to me. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job. Or Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. When I was a child, I saw my mother killed by something impossible. My father went to prison for her murder. Then an accident made me the impossible. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes, tanto cuanto el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y en esta ocasión es día de gozo para todos ustedes, condenadotes, para que veas quién los quiere. Yo no, pero a ver quién los quiere. Alguien eventualmente. ¿No? Tampoco, bueno. Pero lo van a disfrutar el programa de hoy, porque no les voy a introducir uno, no les voy a introducir dos, no les voy a introducir tres, les voy a introducir siete miembros no oficiales, unos sí, unos no. Uno no se deja, una hace crossovers, ajá, otro le echa ganas, y mi carnalito. No, no, les voy a introducir siete miembros el podcast del día de hoy. Rápidamente, aquí a mi diestra, tenemos al mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único podcast que los impulsa a que mejoren su salud con retos como el que tuvimos hoy. Qué gusto es que por lo cual tenemos a toda la banda aquí al lado, ¿eh? Exactamente. Presento al de aquí al lado y ahorita los presento a todos los demás. Y aquí a mi siniestra, bueno, de entrada, el Wookiee no vino porque al Wookiee le duele la muela. Yo creo que alguien hizo más bien tapete conmemorativo, a mí se ¿no? Me hace que le estaban tapando las muelas de otra manera, pero bueno. ¿Qué? ¿Endodoncia le dicen cuando te perforan? Sí, no, una endodoncia. Destapando no, la muela. No, se le estaban tapando y le dicen endodoncia cuando te perforan, güey. Ok, no sé si lo oigan, pero ahorita grita lo suficiente. ¿Por tres o cuatro canales? No sé. Dos si es diente. Yo creo que lo pusieron en cuatro, güey. Dos, pero es bueno, estéreo. Ay, sí, dos es estéreo. No, dos si es diente, las muelas tienen tres o cuatro aductos. No, sí. Y hay aguas con el nervio, ¿eh? Y sí. No, aguas con el nervio, güey. No le atinan, güey. Sí, la nervio, cómo no. Y bueno, aquí a mi siniestra, como ya escucharon, finísimo comentario, que siempre fino, el siempre... Güey, no hay palabras para describir tanta caballerosidad, tanta finura en la expresión. ¿Cómo era? ¿Era Talina Fernández la dama de qué? La dama del buen decir. La dama del buen decir. El caballero del buen decir. Mi carnalito, el mismísimo psicotrópico. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ahorita la cansamos, pues. La cansamos, supongo. Bienvenidos a este Destripando, como siempre. Un gusto saludarlos, carnalitos. No me extiendo mucho porque ahora sí hay banda que presentar. Deben de venir más seguido, ¿eh? Bueno, rápidamente les presento. Tenemos el gusto de hacer un gran crossover. De manera muy personal, una felicitación de mi persona a Edith Sánchez. No nada más por haber caminado muy rápido hoy en el Nogi Left Behind, sino por haber caminado muy rápido en el Maratón de la Ciudad de México. Sí, no cualquiera, ¿eh? Eso no es correr, es caminar muy rápido. Pero son... Lo he dicho cada programa y no porque estés presente voy a caer en la hipocresía de... ¡Ay, no! Es que si le echarta gana... No, no, pero de todos modos, respect, porque aunque sean caminando muy rápido, 40 kilómetros, yo no los hice. Felicidades, mis respetos. Fueron 43, pero muchas gracias. Entonces es como el Wookiee, aviéntate más. 225. No sé, el Wookiee se metió otra carrera, ¿eh? Yo creo. ¿De dónde a dónde corrían? ¿De dónde a dónde corrían? El del metro Barranca del Muerto. Maratón. Ah, ¿del Zócalo? No, la carrera de maratón. ¿El original? Sí, claro, güey. Ojo, porque la distancia no es poca. De Atenas a la ciudad de Maratón. Es correcto, y la distancia era los 42.5. No, de entrada leyenda urbana. Maratón era el corredor. No, o sea... Maratón no era el güey que llegó, ¡no maten a los niños! Esa es la anécdota, pero la distancia curiosamente fue en unas olimpiadas en Inglaterra, porque era la distancia, era una variante entre 40 y 42 kilómetros, hasta acá, literalmente para que llegaras a la casa de la reina, ahí fueron los 195 que se le agregaron. Pero entonces porque siempre los pinches ingleses metiendo la... No, el problema habría sido los americanos, güey, no. El pie, pero del rey Jorge. No, porque en ese entonces... King George. ¿Tenía su propio código postal, como Tommy Lee, o...? Pues no sé, pero... ¿O vivía a la vuelta, nada más? Que te tapas, ¿no? Con... Nada, bueno. 30 centímetros. Pero, ok, bueno, sí, no. ¿Cuántos centímetros? Terminar de hablar, Elite. Ok, bueno. Nuevamente, nos recomiendo felicidad. Muchas gracias. Pues aquí en el crossover, aquí con Destripando, directo de Four Nerds. Y pues... Eso lo voy a editar. Y pues ya creo que ya soy miembro honorario, porque ese no, era tampoco el punto de que quedaba en tercer lugar, ¿no? No, sí, no, de hecho, nada más nos falta ruido para el nuevo programa. Por eso nos han visto que ya no hemos estado viniendo poco a poco, para que se vayan acostumbrando a nuestras no voces para la nueva alineación del programa. Sí, de hecho, el programa anterior que no estuviste estuvo ruido. Bueno, se escuchó un chingo de ruido, sí, básicamente. Acá más adelante tenemos a nuestro canalito Amra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues aquí, llegando del maratón. No, eso es peor, güey. Llevo una semana en maratón. Llegando. Un maratón de 7 kilómetros. Ok. Lo concluimos. 7 kilómetros que se hicieron como 40, ¿verdad? Yo nada más quiero decir de mi carnalito Amra, respect, porque sí logró el reto. Sí. Y la neta lo hizo como en 2 meses y medio, 3 nada más. No está como otros güeyes que, ay, sí, por lo menos caminando, caminata deportiva. Ay, güey, no llegué ni a los 40 kilómetros. Por eso no los pelan ni las cosplayeras, güey. Pero bueno, allá tenemos de multicanales, tenemos entre otras muchas cuentas, Sin Éxtasis, Corazón Films, Paramount, Fox, el Malvibroser, el hijo de su madre, Cinéfilo. El soltero cinéfilo. No, a final de cuentas, muchas gracias por recibirme. Imagínense qué edad tengo, que admiro a Talina Fernández y me sé sus frases. Exactamente. Está cañón, güey, porque ya debiste admirar a su hija, aunque ya falleció. No, a la nieta, güey. No, chame, eso sí no era. Estás enfermo, cinco. Acá te. Obviamente, todo lo estoy diciendo porque tengo a mi abogado. Todo eso es. Después les contaré otras anécdotas. Pero bueno, tenemos aquí al buen Fermín Reyes, el mismo Calimán. Hola, buenas tardes. Yo me la pasé echado el día del maratón, pero hoy hice 7 kilómetros. ¡Eso! Estoy muy, ay, muy orgulloso. Ya me paro aquí. No, te faltan 800 metros, güey. Van 2 años que hago lo mismo. ¿Cuánto llevo? No te voy a decir, güey. Tú corre. ¿Cuánto? No, ya cabe. No, tú corre, güey. No, te falta. Pero ya. El año pasado se aventó 12. No, se aventó 10. Yes. Iba por... Por los dos, es que acuérdate que era por múltiplos de 6. Sí, no, pero llegó 10 nada más. Pero después, cuando ya estaba el buen Calimán, ya tuvimos una plática entre nosotros y dijimos, oye, ¿y cuántos corría? 5, no manches, no le dio el infarto de milagro, güey. Todavía llega ese güey, oye, güey, ¿sí sabías que es asmático? Yo le llego y le pego, idiota, ¿por qué no me dices que es asmático? Porque no soy asmático, soy alérgico a todo, pero no soy asmático, güey. Ah, ok. Eso es malo. Y millennial, sí, entonces, obviamente. Y rápidamente, obviamente, ya saben que en el Titan Tower tenemos a nuestro superproductor ejecutivo, John Spirit. Tenemos en el Watch Tower a nuestro superproductor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. No es cierto, es en el Hall of Justice. En el Watch Tower tenemos a nuestra superproductora ejecutiva, Ale Velasco. En Mount Justice tenemos a nuestro superproductor asociado, Mr. Danger, Federico Rosas. Te extrañamos. Sabíamos que podías quedarnos mal nuevamente y nos acompañar. No es cierto, el año pasado sí fue. Se te extrañó este año, bueno, carnal. Que no vino a humillarnos. No, el que, ¿cómo se llama? Ahorita lo decimos, Sí, Shame on you a nuestro productor ejecutivo, Rodrigo Díaz, Super Rodrigo Díaz, que lleva 2 años, ya nos dejó tendidos con la casa de campaña. Ahora que ya bajaste de peso, te queda como casa de campaña, compadre. Sí, nomás. Playera artesanal, de hecho, ahorita nos estamos cubriendo con ella. Qué bueno que no vino porque se me olvidó, güey. Pues, 2 años, no. Vean, no, 2 años. Todavía no lo uso de jerga para el coche. Eso es bueno. Pero ya lo puedo usar para el respaldo del asiento de atrás de tu coche. No, no es cierto, güey. Exactamente. Ahí traigo la del América, güey. Si no te conociera, lo dudaría, güey, pero no. Y obviamente ya saben que en la Isla de Gilligan tenemos a todos los demás que son Carito Ramos, Jaime Rosales, que está aquí presente, Francisco Reséndiz, Mau Nieto, y también Jorge Enrique López, que estuvo participando en el desafío, y efectivamente él sí es más rápido que todos nosotros, y sí, juntos. Sí. Digo, porque juntos somos más lentos todos, ¿no? Pero bueno. Sí, pensamos más. Sí. Pero bueno, rápidamente, para empezar la semana y el programa, no es cierto, no estamos empezando, ven cómo son tontos, no saben ni siquiera qué están diciendo. El ya podcast. Llevamos medio bloque. Si no eres Patreon, no puedes estar oyendo para empezar la semana. Estás como toda la bola de pelandrujos, lángaros. No voy a decir nada porque de Amra, porque aquí está, y se me puede ofender y sepáis. Y llevo un año y no lo puedo convencer, imagínate, lo insulto, se me va. A ver si ya pelandrujo, aquí te. Tu mujer es más proactiva que tú, güey. Tu mujer el año pasado dijo, va, le atoramos. Y dice, no, güey, espérate. Bueno, pero también cómics, no, porque wey. Va, le entramos, él paga. Sí, exactamente. Pues así es. Apoyamos el feminismo. No sé, tu mujer que es la que manda, cabrón. Pero bueno, para si están escuchando eso, obviamente es medio de semana, bola de pelandrujos. Pero en la sección de cada vez nos quedan menos, la semana pasada falleció, y estábamos comentando antes de empezar a grabar, falleció una de las dibujantes con una cantidad de trabajo más grande, inclusive que Amanda Conner, y eso ya es difícil decirlo hoy en día. Pero es que estaba vigente desde la Edad de Oro. Ella estaba vigente desde... Ella empezó trabajando en EC Comics cuando era Gore, no cuando era Educational Comics. Ajá. No ha sido reconocida como debería ser. Yo creo que tiene la misma cantidad de trabajo, me atrevería a decir, que un Jack Kirby, que un John Romita, que un Joe Kubert. Un Buscema o algo así, nada más. No, yo creo que me atrevería a decir, por la época, que hasta más que ellos, ella era, tenía dos corrientes, o tenía dos estilos de trabajo muy característicos. Uno era fotorrealismo. Y, a ver, idiota, les explico. Fotorrealismo, para que no entiendan. Neil Adams, gracias. Alex Ross no, porque ese sí está más cabrón. Pero es Greg Land. No, bueno, Greg Land es fotos y trato de hacer como que se ven como dibujos reales. Es que Greg Land tiene sus momentos lúcidos, ¿eh? Era mejor antes de que empezara a literalmente sacar imágenes del porno. Y la queja es, güey. No, es una observación, no es queja. Okay. No, es que antes de eso él tenía un estilo más definido y más similar al de Neil Adams. Cuando comparas, era más parecido y era más dinámico en el manejo de cuadros. Me encontró su estilo. Ahorita sí es su estilo, ¿no? El primero, la verdad. El primer trabajo de Greg Land en un cómic reconocido fue en el Elseworlds de Titans, después de Zero Hour, que es el One Year Later, que es, de hecho, es cuando está ese grupo vinchero, que es Arsenal, Changeling, Terra, Green Lantern, Donatroy, Darkstar, así que dices, what the fuck. Ese anual, el primer anual lo hizo Greg Land. Güey, Tom King dibuja mejor. Tom King es un personajazo, y si lo ven en alguna convención, por favor, insisto, pídanle un sketch. ¿De Batman? De Batman. ¿A Tom King? No tienen idea la obra de arte que se van a llevar. Pero Tom King les va a devaluar completamente la portada. No, güey, eso no devalúa, eso es lo que realmente le da valor. Pero acuérdense, no lo he visto, güey, tengo que verlo, ¿no? Güey, tienes que, en serio, piénsalo. Pero Tom King dibujaba mejor que Greg Land, güey, así de rápido, ¿verdad? Que eventualmente sí empezó a usar la caja de luz y todo para hacer las cosas menos pinches. Es diferente. Pero, güey, no le da... Le da, es un idiota, güey. O sea, güey, ¿le da o no le da valor a tu cómic ese dibujo de Tom King? Me lo dibujó el escritor más chingón que hay en Batman ahorita. Sí, güey. Si no, dices que no estás más amargado que yo. No. Lo cual te llevaría a suicídate. Pero bueno. Que Bendis dibujaba. Sí, Bendis dibujaba. ¿Sí? No dibujó tan pinche. No, cagadamente él dibujó. No, cagadamente para Marvel, dibujó chingón. Para Marvel dibujó Elektra, si me acuerdo bien. Con abonos chiquitos. Sí. Creo que sí. Sí, puede decir varias veces Bendis, güey. Todos lo hacen abonos chiquitos. Pero bueno, ¿cómo se llama la...? Mary Severin. ¿Cómo? Mary Severin. Exactamente. ¿Ya ves? Ni tú te acuerdas, ¿eh? Vale madre. Do I look like I can? No, pero a mí algo que me llamó mucho la atención, uno, que honestamente el nombre no lo reconocí, y es de las cosas que me molestan, porque para la cantidad de trabajo que tiene y la calidad de trabajo que tiene, debería ser un nombre reconocible. Porque es eso, ves, empiezas a ver portadas que hizo, y su trabajo como colorista era también muy bueno. Ahorita acaban de homenajear la portada, la más reconocida de ella, yo creo, la de Hulk, que tiene 600 homages. Es exactamente, que es para que está levantando. Le acaba de homenajear a Alex Ross para el número uno de Hulk. Se acaba de homenajear el lanzamiento Alex hace Ross, dos, Jim tres meses. Lee, Greg Rucka. O sea, hay todas las portadas variantes para Hulk de este mes. Son un homenaje. Bueno, para dentro de dos meses. Ajá. Para diciembre. Y eso es lo que me molestó, porque de repente ves la noticia y lo más impresionante es que empiezas a ver a todos los dibujantes que van desde un Alex Ross, un Joe Jusco, que eso sí es pintura, que es un arte ya muy, muy densa, hasta güeyes como Bribut, el mismo Dan Slott, que aunque no es dibujante, diciendo que era una gran pérdida. Cuando te pones a ver, aquí hay algo que es muy importante tomar en cuenta, y que es la temporalidad de su trabajo. Recordemos que en ese entonces no había créditos en las portadas. No había así de que, ay, mira, es que es la portada de fulanito, me la voy a comprar. De hecho, muchas veces ellas mismas, no nada más dibujantes, sino escritoras, pedían que no se pusiera su nombre. Obviamente, por políticas de las empresas, le daban los ghostwriters, ajá, que eran hombres de que eran hombres de hombres. ¿Tú sabías que, dato curioso de Geek Fact, tú sabías que John Byrne era su propio Ghost Drawer? Sí, o sea, él solito se cambiaba el nombre. Ese sí supe porque me lo platicó madre. Sí, sí, sí, cambiaron. De hecho, el buen Vic. De hecho, si te pones a ver las portadas de The Hidden Years, todas salen con su acrónimo. En teoría, no las dibuja John Byrne. Aunque el crédito se va para él. Pero bueno, regresando a... Estamos hablando de una persona que empezó a dibujar en el Golden Age, cuando EC era Gore. Fue por 1948-47, si no me falla la memoria. Aproximadamente. Es correcto. Y siguió dibujando, siguió vigente. Se aventó... 1949. Ajá. Tuvo una corrida interesante. No, es que no es corrida. Digamos que tuvo una participación interesante en títulos como What If, que esa es otra de los estilos que manejaba, que era la caricatura. Ajá, o sea, no nada más era dibujaba. Era el tiene números Itch, en What If, ¿no? Y el Itch, que es el predecesor, el antecesor de. Ajá, son los dos. What If. Ajá, exactamente. Uh-huh. No, no es What If, tienes toda la razón, es el What If. Que es era la parodia de los cómics de Marvel. Ah, exacto. Ajá. Entonces, no sé si alguien tenga por ahí la lista de todo lo que más interesante. Pero Mary Sabin también tiene algo interesante. Ella diseña uno de los trajes que a mi gusto, y aparte uno de los personajes que es icónico. Si dices Marvel, lo edito, güey. No, pues es que el yo creo ahórrate el comentario porque no va a salir del programa. Marvel prácticamente toda la vida, ¿no? Sí. Pero ella diseña el traje de Spider-Woman. Uno de los mejores trajes. Es co-creadora junto con Stan Lee, que ahí, si no se sabe la anécdota tal cual, fue un trabajo express para evitar el plato del nombre. Que alguien más registrara el nombre, ni que fuera Manteconcha, de ese personaje. A ver, abogado, ¿cómo qué podemos hacer ahí, güey? Necesitamos rescatar la Manteconcha. La Manteconcha para el Populum Populorum, güey. La banda se nos pone muy tonta. ¿La podemos poner entre bolillos bien chilango el Pexi para salvarla? ¿No viste que ya alguien lo hizo? Son dos conchas y un cuernito en medio. Güey. Eso es de ciencia avanzada. Superen eso, provincianos. Oye, tengo la lista de algunos de los títulos y personajes que ella tocó y es, obviamente... ¿En dónde los tocó? Ay, pues en la portada, porque... Okay. O en los interiores. No, interiores, o sea, ¿sabes? Exacto. Nada más como detallito antes de que empiece con la lista. Inclusive Wally Wood, gran leyenda, la entintaba. Uh-huh. Nada más para que le midan. Y la historia donde aparece Roderick Kingsley, la segunda parte, porque fueron dos partes en Spectacular Spider-Man, ella es la dibujante de interiores, o sea, toda es una historia con un segundo Prowler que es malo, y digamos esa historia en particular fue dibujada la segunda parte por ella, entonces no fue como co-creadora de Roderick Kingsley, pero tuvo mucho que ver. Aquí lo más patético yo considero es que mucha gente nos hayamos sentido mal por el deceso de Alex Todd. Pues los que no ubican a Alex Todd, los puedo insultar hasta aburrirme como es costumbre. Pero si vieron... Explícales, por favor. Si vieron Challenge of the Super Friends, ajá, todos los diseños de esos personajes, desde Super Friends, incluyendo a Wanda y Marvin, y a Super Perro. Sí, Jaime, ya dije algo con lo que te pudiera sentir identificado y recordar, güey. Hasta Challenge of the Super Friends, fue modificando un poco su estilo. Para los que no ubican Challenge of the Super Friends, es donde ya sale Darkseid, que no sale con un helicóptero con su nombre atrás porque nadie lo reconocía. Pero bueno, él es Alex Todd. Ajá. Yo considero que se le debería de rendir, o debería de ser más reconocida por lo menos. Se me va el nombre. Severin. Marie Severin. Miss Severin, ajá, que Alex Todd. Que sí, Alex Todd es más reconocible por la cuestión de las caricaturas. Es que Alex Todd, esa es la bronca, ¿no? Pero en cuestión de dibujo, güey... No, Marvel es como si dijera, un gran dibujo, conozco un güey de Marvel que hizo un chingo de cosas, pero pero Alex Todd es más famoso. ¿Y quién es el güey de Marvel? Como Kirby, creo que se apellidaba el güey. O sea, digamos que por la carga de trabajo y todo eso, yo creo que debería ser más reconocida, debería tener más importancia. Me parece muy chafa y payolesco. Reconozco que sí, una Gail Simone es una excelente escritora. Reconozco que Amanda Conner es muy buena dibujante. Me gusta más el estilo de Severin que el de Amanda Conner porque es menos caricaturesco. Pero también otro factor, ellas, en este caso las dos escritoras que mencionas, bueno, o artistas, tienen un mayor, en este caso, acceso a redes sociales, cosa que en su caso por generación y por lo que tú ya mencionabas de que incluso utilizaba nombres como de Ghost Drawers, por eso no tenían tanto contacto, igual no le interesaba o las condiciones en el momento en que ella empezó a trabajar pues no eran propicias para ella. Para haber soportado, precioso, precioso el dibujo que tiene, o sea, si lo ves, a mí se me hace un tipo Buscema, un tipo O sea, tiene una calidad de... Aquí es lo importante, ¿qué vas a decir, carnal? Es que no, eso pasa por andar viendo las ilustraciones con mi carnalito Fermín, que como dirían en el Cascarrabias, volví a ayudar, sí. Sí, eso no lo van a reconocer a menos que sean de edad avanzada como Jaime y yo. Ok, ya he visto la película. Ok, ya he visto la película. La lista mientras me cuento. Mientras me acuerdo de qué estaba hablando. Hay un solo personaje y que de hecho, Billy Tucci, que estoy viendo a ver si nos da la oportunidad de platicar con él en un stream. Le cambiaron el nombre, no es una convención. Sí, Jerry Tucci. Y ya abrió su Facebook como Jerry Tucci, ¿no? Pero él está haciendo para, creo que es IDW, están relanzando el cómic de Fury. Y él está haciendo una de las portadas, no es variantes, creo que es para el número 2, que es un homage precisamente a la portada del número 1 de que hizo Severin para Fury. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo es Fury? Catwoman. Pero registrada como Fury, el traje es el mismo de Catwoman Year One. Que de hecho hay una pantalla Billy Tucci. Que la cuestión es que Severin, había números en los que dibujaba cola al traje y había números en los que no le dibujaba cola. ¿Aplicaba el disfrazazo? Algo así por el estilo, no, que era así de que, oye, ¿por qué? Pues es que en ese número le salvaba la cola, entonces no se la dibujé. Y en la otra, no, pues es que ahora sí la podía usar como látigo, entonces me servía para la historia. Lo que llegamos a la conclusión de que honestamente metanse su continuidad por el trajecito del... Por el cierre. Ajá. Bueno, por el cierre del trajecito. Un detalle rápidamente, porque Brian Hitch está haciendo algo similar, pero curiosamente él sí lo justifica en el caso de Hawkman. Para esta escena lo necesito sin alas, un cuadro antes hace que se toque el pecho y automáticamente ya no tiene alas. Y digo, mi Dios, ¿a dónde se pone el pecho? Aquí hay algo muy interesante. Alguien usaba algo similar, ¿no? Era ocultar las alas, ¿no? El Zero Hour. Sí, ¿verdad? El post-Zero Hour. Sí. De esa gran liga de la justicia que nadie le importa, que tenía a Jazz. Pero bueno, aquí hay una cosa muy importante y que sí les voy a invitar que busquen dibujos de Severin y le pongan mucha atención, sobre todo a la figura femenina. Aquí es donde vemos que por más que uno sea hombre y baje fotos de Pornhub o cosas por el estilo para usarlas en la caja de luz y de ahí hacer su dibujo, exactamente, a la diferencia de ser mujer y conocer la anatomía femenina. Es correcto. No son mujeres muy voluptuosas. No son mucho al estilo de lo que hacía Mulder en Wonder Woman. Pero sí hay una diferenciación entre cintura, bone hip, cadera. Ajá. Sí hay la forma de poner los brazos, el ancho de los brazos, el ancho de los hombros, el movimiento del cuello. Que aunque uno pudiera decir, pues es que son dibujos de los 40, güey. Entonces digo, ay, ¿cómo eres imbécil, güey? Porque la anatomía de todos modos sigue siendo la misma. La cadera sigues teniendo en... Bueno, no hay personas, hombres y mujeres, que no saben lo que es una chingada cadera. Pero bueno, no digo nombres porque luego a la medianoche se me ofenden. Pero bueno. Hasta los 90 estuvo vigente, ¿no? Sí. Prácticamente. Sí. No, pero es que ya era muy exagerado, güey. Los Warriors son el 90, 91. Uh-huh. Por ahí fue donde ya deja de trabajar, ¿no? Pero fíjate, hablando por ejemplo de la anatomía. Súper vigente, ¿eh? Chécate a Turner. Estamos hablando de una Witchblade, estamos hablando, ¿cómo se llama? Fathom. Que de repente las veías y dices, ok, están, y aquí los riñones van, o sea, estamos hablando de los riñones, que digas, puta, ¿cómo los ocupan los internos? ¿Los dejó en casa o qué? Así como que, y el intestino, por eso no engorda, no tiene intestino. Ay, el estómago tampoco, pues no come. Es que, qué grandes pulmones tiene esta mujer. Es que Turner y todos ellos, o sea, Campbell y todo eso, es una extremización de lo que hace Jim Lee. Extremización, ¿no? O sea, la palabra del día, mis niños, es llevarlo extremización. Al extremo, pues. Es extremizo. Por supuesto, pregúntale a la RAI, güey. La RAI ya te contesta, güey. Sí, está poca madre. Y hasta parece que manejo yo la cuenta de la RAI, güey. Porque, o sea, te odia. Un momento. Sí te lo va a aceptar, Nada más no le escribas tú de eso, Tomeki. Exactamente. ¿Dónde íbamos, Edith? Bueno, retomemos los títulos. No, pero por ejemplo, aprovechando que es Edith, ¿qué tan importante tú, o sea, lo que estamos criticando, ¿no? Lo que estábamos diciendo. ¿Qué tan importante? Tú estabas diciendo la mensada esa de que, ay, no, es que un hombre no puede escribir una mujer. Entonces yo te ponía el ejemplo de la película de Wonder Woman que tú tanto alabas. Pero bueno, dejemos eso aparte porque son temas antiguos. Ya es del año pasado Wonder Woman. No, pero por ejemplo, hablando de dibujo y la anatomía, porque no estamos hablando de un preciosismo en la figura femenina. No estamos hablando, ¿cómo dijiste? ¿Extremización? Una extremización. O una idealización chingosa. No es. Pero tampoco estamos hablando de un dibujo. Cuarentero. Respeto. Viejos los cerros y reverdecen. Pero bueno, cada pinche año. Para ti, como representante de la equidad, igualdad y todas esas cosas que a mí no me importan. ¿Qué tan importante es este tipo de cosas? Okay, ya no supo, mira, se puso roja. No, es que no entendí la pregunta, o sea, que ¿de dónde vienes? Está, o sea, muy compleja, está muy agresiva, muy violenta, no es incluyente, okay. No, digo, por ejemplo, ¿qué es la importancia? En este caso le estoy mostrando, Edith, una portada de Spider-Woman hecha precisamente por Severin, la proporción femenina del cuerpo, que son parámetros más realistas, que es lo que hablábamos ahorita. Exactamente. ¿Qué importante es que se represente de esta manera en un medio como los cómics? Pues... es importante porque, para empezar, tiene como un papel muy importante en la identificación. O sea, de lo que vemos y lo que esperamos ver como mujeres. Porque las mujeres tenemos mucho más presión en cómo nos tenemos que ver para la sociedad. No es cierto, que a ellos les vale realmente madre. No, y nos vale madre porque pues fue... No, una... y aunque no, se ve. Y porque fue un proceso muy fuerte de donde desde chiquita te están diciendo cómo tienes que vestir, cómo tienes que caminar, cómo tienes que sentarte, cómo tienes que tomar. Entonces, si ya nos vale es porque... que ha llegado todo un proceso de aceptación. Yo te puedo presentar muchas niñas de los 80s que les valió, ¿eh? No, y no digo, es que... Yo también. No, hashtag not all women. ¿Qué raro? ¿No qué? Not all women. Ah, ok. O sea... Not me too. O sea, ¿no mujeres altas o cómo? Ya me perdí. No all women. No, o sea, el problema es, o sea, no voy a hablar como por todas. ¿No representas a tu género? Dios santo. ¿Qué nos estamos enfrentando? Ok. El punto es... ¿Dónde están millennials para apoyar a esa mujer, por amor de Dios? Alguien venga. Alguien venga. Somos muchos Gen X aquí. No, a lo que me refiero es... mientras veas gente con la que te puedas identificar mejor en un cómic, es mucho más fácil digerirlo que algo como muy extremo. Es que bonito. Yo sé que ustedes, por ejemplo, pueden identificarse con Batman. No, y, mucho varo, está muy mamey. No, está más, muy no. cabrón. Sí, la neta es como... podría hacerlo con Tony Stark por el varo. Nosotros también tenemos estándares muy cañones. No, pero ustedes no están obligados a cumplirlos. ¿Segura? Segura. Sí, no, sí, pero espérame, una cosa es identificación y otra cosa es la aspiración. Y apropiación. Exactamente. Exacto, entonces, todos ¿a qué queremos aspirar? Y entonces vamos a identificar a un superhéroe y queremos aspirar a ser Thanos, a ser Darkseid, ¿queremos eso? ¿A ser Doomsday? No necesariamente. Por ejemplo, en Twitter hace un poco sacaron un tweet identificando como, por ejemplo, Hugh Jackman, Logan. En la portada de una revista para hombres, pues obviamente lo mostraban así, sin playera, súper así. Ahorita que puede, porque al principio estaba bien yang. Ah, bueno, sí, claro, ahorita, con las venas resaltadas y todo. Y era como esta onda de aspiración de los hombres. Y en una portada para mujeres, en una revista para mujeres, dirigidas para mujeres, era como con un suétercito, o sea, como un tipo que te va a llevar un picnic. Como más fotín. O sea, que te va a llevar un picnic, que te va a dar como vino, que te va a cantar, etc. Afeminadón, sí, así. No, la idea es que era una persona con la que te puedas identificar, bueno, no identificar, con la que quisieras estar, no con la que quisieras identificar. Eso es lo mismo, yo quiero, como con la que quisiera estar, con ese güey en el gimnasio para ponerme igual, ¿con quién quiere estar con ese güey? No, que no, ya no puedo decir lo que sigue, sí, está muy gandalla el asunto. Pero bueno, al final del día es lo mismo. Al final del día, la idea es siempre ver diferentes tipos de cuerpos. O sea, no digo que no pueda haber mujeres súper increíblemente bien fuertes y bien guapas y todo. Como todas las de CrossFit. Como todas las de CrossFit. Pero, por ejemplo, o sea, hubo una época que esas mujeres no podían estar en dentro de la pantalla porque eran muy fuertes. Y obviamente nadie quería ver mujeres con músculos. Pero, y cuando vas al gimnasio, muchas mujeres no quieren hacer pesas porque no quieren tener... Pero son patrones de belleza, ¿no? Eso ya es el... No, en los 80s eso era el síndrome del pene débil. No puedo permitir que una mujer esté más musculosa que yo. Ahorita también. No, ahorita no, ahorita las veces. Puta, qué envidia, me voy a poner en el gym contigo para ver si puta, la mitad de lo que haces tú. Pues claro que sí. Bueno, no tomen. Ya, usen su hashtag. No, hombre. No, ni tú. No, yo sí hablo por toda esta bola de inútiles. No me incluyo yo, pero hablo por toda esta bola de inútiles. No, bueno. Es que sí, la representación sí es importante. Siempre es importante y siempre es buena. De todos los tipos de cuerpos. Seguiremos apapachando comentarios millennials para que la gente no se sienta mal. Después de un corte, obviamente, nos vamos

Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes. No te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como hacer ese estúpido planeta, este maldito programa. Nosotros seguimos siendo, bueno, ya no somos siete, pero seguirás disfrutando seis miembros. Somos como los perritos, güey. ¿Yo tenía 10 perritos? Exactamente. ¿Bitch? Pero bueno. ¿Qué se comió? ¿Y qué se murió? No, no sé qué se haya comido él, pero sí te puedo decir que te vas a comer tu canal. El santo, ¿cómo te dices? Exactamente. Yo no dije nada. O sea, yo lo único que vi es que Dan te dio algo, te vi muy feliz. Fermín salió, no, yo ya, gracias. ¿Qué? ¿Cómo era? Este. Flojo y, flojo y caliente. Y flojo, estirado. Estirado, caliente y estirado. Ay. Así me dijo, güey. Oye, queremos, ahora sí denos rating en el evento, ya pueden dar este. ¿Thumbs up? Pónganle 5 estrellitas mejor. ¿Ya pueden dar thumbs up? No, no va por ahí, pero bueno. No, no va por ahí. Rápidamente, en el bloque anterior, aparte de insultarlos como debe ser, alguien se me está escapando. Ya en el Inter. Ten cuidado, güey, porque ahí con muchas cuentas, ¿eh? Que no se escape nadie. No, no, no. Chinga, su pajame. Ok, ese ching fue el que comió más, güey. Pero bueno, y el que corrió menos, cabrón. Pero bueno, rápidamente. No, creo que sí corrió más, le dio 2 vueltas caminando y tomó fotos de 5 ardillas. Corrió, según él, corrió 2.1 kilómetros. En la primera vuelta y después caminó otros 2.1. Caminó, no, sí, ya le diste ganas. De 2.1, ni más, ¿verdad? Sí, le dio. No, le dio la de 3.5. No, la de yo solo vengo a caminar. Sí. Así dice, güey. Gracias, arquitectos, albañiles, ustedes que sí me entendieron. Similares, que sí me entendieron. Al rato, pelandrujos, les termino de explicar todo. Si me entendieron, son ñeros, me cae. Pero bueno, estamos platicando en el bloque anterior con respecto a la muerte de Miss Marie Severin. Miss Marie Severin. Gran dibujante. Como dice muy bien Fermín, parte del bullpen, como exactamente. Tal, ¿no? De Marvel. A ver, ignorantes, los que no sepan de a qué nos referimos con el bullpen. En los 50s no se utilizaba como hoy en día. De que, te voy a mandar escaneada la copia, el original de mi y luego se la pasas al imprimador, o ya no, porque ya lo hago digital, güey, pero desde mi casa. Que honestamente, es una friega, hemos visto 20.000 fotos de Yusko, hemos visto 20.000 fotos de Capullo, de Nolan, que están mamadísimos, yo no sé cómo le hacen, fucking guns, pero bueno, pero que trabajan desde su casa y ya nada más lo envían todo de manera digital. En los 50s, las grandes oficinas de Marvel o DC Comics consistían de un espacio de 10x10 y era todo en el centro de las oficinas. Juntaban 4 refrigeradores de escritorios y chavitos entusiastas, John Romita, Sal Buscema, Ditko, chavillos, así, ya sabes cómo son los impulsivos de esas épocas, ¿no? Rebeldones. ¿De tu edad? Más o menos, poquito más chavitos, que eran más impulsivos. Estaban en las oficinas y llegaba Stan Lee y, bueno, que era más chavito, güey. Que ese güey sí era chavito, como de tu edad, güey. Como de tu edad. No, pero siempre son los 17 años, sí, no sé. Stan Lee. Que llegaba y les decía, bueno, a ver, Romita, la historia, yo quiero ver al Duende Verde peleando con Spider-Man y de repente como que al final de la historia va a llegar el Doc Ock. Y las palabras, ya te dije qué tienes que hacer. Vengo, se pasaba, daba 2 pasos a la derecha y, a ver, Buscema, creo que hay un güey que le dicen Thor. ¿Qué te parece si al final se pelea con unos güeyes como de lava acá, bien machín, y al final llega el Mango? Pero así, bien rudo, güey. Ok, las palabras, ya te dije para qué. Ese es el Marvel, güey. Es que imagínate, la verdad, el Marvel, güey, yo creo que es un recurso más de Stan Lee, uh-huh, por la cantidad de títulos imbécil que escribía, porque escribía todos prácticamente. Todos, sí. Entonces, si él hacía un argumento onda tipo cine, como se hacen ahorita, que con las tomas cuadro por cuadro y todo, nunca acababa. Nunca hubiera acabado. Sí, entonces, nunca. Literalmente necesitaba el apoyo de todos los co-creadores y ahí se ve el talento y por eso se dice que debe de tener más créditos todo este tipo de dibujantes onda como la Ditko, gran pelea de Steve Ditko, precisamente, que era de que, o sea, está chido que me des como que la sinopsis de la historia y que le pongas las palabras al final, pero toda la historia la hice yo. De hecho, sí. Los dibujos esos que hizo de quién creó a Spider-Man realmente, el que tiene la idea de un superhéroe que está basado en una araña, o el que le pone el traje con telaraña, la máscara y tal. Él hizo, no sé si en los 90s o ya en los 2000, un cómic basado en eso, precisamente para reclamarle a Stan Lee esa parte, el que Stan Lee se dijera creador y no un co-creador de Spider-Man. ¿Tú qué sabes de esto? Aprovechando, mi querido abogado, ¿tú qué sabes de esto? En realidad, dentro del proceso creativo, yo puedo llegar, sí, vamos a ponerle Spider-Man. Llega Dan y dice, ok, pues vamos a ponerle telarañas. Yo, oh, nunca lo hubiera visto ahí, güey. Nunca se me hubiera ocurrido. Bueno, hay gente a la que no se le hubiera ocurrido. Pero, sí, no, acá en el sobaquín y sí, a mí me gusta andar de pelo suelto y todo, ¿no? ¿A quién en realidad se le debería de acreditar la propiedad de la obra? Bueno, es que eso tiene que ver más bien cómo te está contratando una compañía. Si la compañía te contrata para realizar lo que una obra de encargo, lo que en México se conoce como colaboración remunerada, la compañía es dueña. Es como leyenda en México, ¿verdad? Sí, así es. ¿Lo es remunerado? No, cualquiera de los dos, güey. Cooperación o remuneración es así como que leyenda, güey. El tema es que en los años 60, por lo menos en Marvel, digo, tú lo sabes, yo conozco más de Marvel que de DC, pero en Marvel... Y aparte gran conocedor de España. Los contratos estaban atrás de los cheques, entonces para el día de hoy ninguno de los creativos de esa época tenía un contrato como tal que pudiera acreditar. O Marvel, la propia Marvel, no podía acreditar cómo había contratado a Jack Kirby o a Steve Ditko. O sea, cuál era la función de cada uno de ellos. Entonces, si Marvel desde esa época hubiera documentado y hubiera dicho, a ver, John Romita, a ti te contrato para que tú dibujes mensualmente y me crees a personajes. Y el propio Stan Lee le hubiera dicho, a ver, me vas a crear este mes tal, y eso que quedara documentado. Indudablemente la obra pertenecería a Marvel y los creativos no tendrían derecho a reclamar nada. El problema es esa área gris que sucedió en los 60s, en donde no había un contrato por escrito. Entonces, pues los creativos entienden que la obra era de ellos y Marvel entiende que pues ellos les estaban pagando, ¿no? Mira lo famoso que se dice de buena fe. El work for hire, sí, que era propiamente hire, esa, ¿no? Forma, ¿no? La exacto. Pero te contrataban por páginas, ¿no? Pero es por páginas, sí. ¿No? Te contrato para hacer tantas páginas. Además, pues hay que recordar que en esa época, gente como Ditko hasta la fecha, pues decía, esto yo ya lo dibujé y a lo que sigue, ¿no? O sea, nadie pensaba regalías, en regalías. Yo creo que hasta hace 5 o 6 años, ¿eh? Los cómics básicamente. Los 90. Sí. Jim Lee 2006. Cuando empiezan, digamos, de hecho la... Pero la, nunca demandan. La lucha la empezó el que mencionabas hace rato, Neil Adams, sí, con Superman, ¿no? Exactamente, con los creadores de Superman, y de ahí Frank Miller con Jack Kirby, y de ahí pues salieron los Image Boys, y de ahí nos venimos hasta el día. Pero de así como que realmente, teórico, bueno, hablando en el estricto apego a la ley, Spider-Man con toda esta área gris que no había un contrato, ¿sabes qué? Bueno, Spider-Man, el concepto es Marvel, a ti te estoy contratando para que diseñes el traje y la personalidad, los personajes de apoyo. Dentro de toda esa área gris que no existe, ¿a quién realmente le pertenece los personajes de esa época? O sea, que si no se hubieran... obviamente, nuevamente, temporalidad. Recordemos que en ese entonces los cómics eran para envolver pescado, para prender el boiler. Millennials descubren el fuego, no. Para eso era lo que servían, para recortarlos, para que los niños jugaran, para educar al perro, etcétera, etcétera. Quitando todo eso, la temporalidad, ¿a quién es el verdadero propietario de los personajes? ¿De quién debería ser? Mira, yo creo que debería de ser como es ahora de las compañías, pagando regalías a los titulares. Mm. Eso es, digamos, el trato más justo. Porque para empezar, ¿qué sucede con la familia de Schuster y Siegel, no? Necesitan, bueno, no sé quién se está gastando el varo que nunca tuvo Siegel, él. Creo que es la familia que tiene el convenio con DC, ¿no? Sí, sí. Pues ellos no tienen manera de explotar a Superman. O sea, quien tiene manera de explotar a Superman es DC y es Warner. Entonces, es una correlación que requieren ambos. Necesitas creativos para contar historias en el cine, en videojuegos, etcétera, y los creativos necesitan plataformas donde poner sus historias y sus personajes. Entonces, creo que lo más justo, en esa época es muy difícil determinar porque desde la Copyright Act de Estados Unidos era muy gris, o sea, no te podría yo dar una respuesta. Es la ley Mickey Mouse, ¿no? Concreta, exacto. Uh-huh. Porque Mickey Mouse, o sea, a raíz de lo que sucedió con Disney, tuvieron que cambiar las leyes. Y las fechas y los tiempos de las vigencias. Y exactamente. Porque ya todo iba a pasar a dominio público, ¿no? También. No, y llegaban y no, bueno, sí, vamos a extender. Es Mickey Mouse. Ah, sí, la extendemos. ¿Cuántos? 20 años, güey. Y pasaron todos 20 años y ya se vence Mickey Mouse. No, no, otros 20. Otros 20. Entonces sí, no hay realmente. Panamá está idiota. Un detalle que vale la pena mencionar, y Fermín, ahorita sería interesante que nos... Ahora sí que aprovechando que tenemos un experto que nos corrija, porque recordemos que una cuestión es la creación, otra es el registro, en este caso de la marca. Tenemos el famoso caso de Captain Marvel, que tenemos dos personajes que uno ya tuvo que rebautizar porque jamás iban a poder utilizar el nombre de manera pública. Pero también en el caso de Superman, cuando se iba a vencer ya el manejo de derechos, decían, bueno, el personaje, cualquier persona en teoría iba a poder crear historias de Superman porque pasaba a ser dominio público. Sabemos que ahí hubo dimes y diretes, pero sin embargo, bueno, mientras tú tengas el registro, no porque tengas un tipo azul con capa roja, lo vas a poder explotar. Los mismos Siegel iban a poder tal vez hacer historias con el mismo personaje. Bueno, Superboy siempre fue para ellos. Ese sí estaba registrado y fue aparte. Pero en el mismo caso de Superman, cuando se pasara, ellos podrían explotarlo, irse a IDW y crear sus propias historias en relación con la familia de uno de los co-creadores del personaje, aunque sea de la casa editorial. Como Supreme, como Mr. Majestic, eso nunca se ha visto. No, jamás. No, nunca lo hubiera imaginado. Pero sin embargo, al punto concretamente al que voy es con el registro de marca, porque sí vale la pena mucho distinguirlo, porque no es lo mismo un personaje que en este caso la marca que lo caracteriza, ¿no? Aquí también es algo que tiene que ver con cómo es la ley en Estados Unidos y cómo es en México. Hay una gran diferencia. En Estados Unidos, para que tú obtengas un registro, ya tienes que estar utilizando la marca. Es lo que platicabas hace rato de Spider-Woman. O sea, para llegar a Spider-Woman, a poder registrar la marca Spider-Woman, es porque ya estabas usando Spider-Woman. O sea, aquí también debe haber... el cuate que registró las manteconchas no las hubiera podido registrar. La hubiera podido registrar el que las hizo porque ya las estaba vendiendo. El que las cuando estaba los vendiendo. Temas te calan, güey. La manteconcha. La manteconcha, chicos. Pan de muerto porque se imparta, ¿eh? Güey, quieres mi sensibilidad, güey. Las cosas y los temas importantes, las manteconchas, güey. A ver, Millennial. Spider-Man, ¿qué le importa, güey? Entonces, finanzas nada, güey, la manteconcha. Pero con eso entienden más fácil, vamos a ver. Mira, en Estados Unidos el uso de una marca te da derechos sobre esa marca, lo cual no pasa en México. Bueno, pasa, pero de forma un poco distinta. Entonces, no necesariamente ellos podrían explotar un cómic con los mismos personajes por esa situación, porque DC y Warner están utilizando la marca continuamente. De hecho, yo sospecho que muchos personajes que aparecen, aunque sea como Floating Heads en los cómics, los utilizan precisamente para eso, ¿no? O la famosa, el recordar algún personaje perdido de hace 20 años, es para decir, oye, sí, aquí sigo usando la marca. Que curiosamente... Como la Golden Age de Marvel, güey. Puede ser, ¿no? Pero curiosamente esto se manejaba y después del éxito en películas, es como que se les olvidó, pero era precisamente el caso que muchos citaban en Wonder Woman. Para que los derechos no regresaran completamente a la familia de Moulton, tenían que publicar cada cierto tiempo para que se viera que se estaba ejerciendo el personaje. Yo tengo una duda con eso de Wonder Woman exactamente ahorita, por ejemplo. Tú sacas la película de Wonder Woman. No, pero eso es una cuestión. Ya estás ahí utilizando, haciendo uso del nombre de Wonder Woman. Eso aplica como la historia en cómic. Por ejemplo, ahorita que va a salir 2 años después, está saliendo el cómic de Wonder Woman, que lo está escribiendo Amanda Conner y Jimmy Palmiotti. Y está bien divertido. ¿Wonder Woman? Wonder Woman. Pero la de... Los 100 pages. Sí, 100 pages. Los de Walmart. Sí, los de Walmart. Pero son bien divertidos. Ok. Pero se está publicando, eso aplica, no importa, no tiene que ser direct sales. Oye, aunque salga en Walmart, ya estás publicando la historia, ya estás. Pero, por ejemplo, las películas, si no estuvieran imprimiendo cómics, pero estás utilizando a Wonder Woman en una historia, Wonder Woman o Wonder Woman 84, ¿aplica? O sea, ¿se utiliza de la misma manera? Sí, mira, ahí, por ejemplo, lo que sucede es que tú tienes una licencia. Vámonos al caso de Marvel, porque Warner es dueña de DC, entonces el uso que haga Warner... No, pero por ejemplo, los de Wonder Woman desde Molson no es de ellos. Okay. Convenio. Ahí lo que haces es firmas una licencia, que es lo que hacía Marvel Studios antes de ser Marvel Studios. Por eso vienen a Hulk. Exactamente. Entonces, hacían una licencia en donde las casas productoras se obligaban a utilizar al personaje y ese uso le beneficiaba a Marvel porque era un uso controlado a través de un contrato de licencia. Entonces, así es, digamos, cómo funciona y cómo permites que terceros utilicen. No solo piensa en películas, piensa también en merchandising, en ropa, en lentes. Pero, por ejemplo, entonces, el acuerdo... Porque aunque hubiera merchandising de Wonder Woman, ese no aplicaba, simplemente era... Tenía que aparecer en historia, tenía que aparecer... La duda es, si tú presentas un script, un guión de cine, ¿te cuenta como si fuera la historia? No, mira, vuelvo aquí un poco y me voy a apoyar en el lado mexicano de la ley. El uso de la marca en México y debe ser en Estados Unidos muy similar, es cuando el público consumidor puede adquirir un producto o un servicio. Entonces, el que yo presente un script y diga, mira, tengo toda la intención de hacer una película, no es como tal un uso de marca porque no lo estás exponiendo al público. Ojo, porque tenemos que llegar ahí. Sí, pero rápidamente, y obviamente en el aspecto legal tú conoces mucho más que yo, pero depende también del tipo de acuerdo. Recordemos el caso de Fantastic Four, porque sí, ellos, por ejemplo, fue, si tú demuestras que tienes un script que está en producción, aunque no llegue al público, pero tiene que estar en producción. Producción con concreta, exactamente, no preproducción. ¿No? Pasó con Daredevil, que se acuerdan que pidieron una extensión literalmente por 3 meses de Fox a Disney para conservar los derechos. Director, ¿cómo se llama? Pero acuérdate que ahí el tema es, ahí es un acuerdo entre particulares. Ajá. En el tema del uso de marca ante una autoridad, es precisamente eso, cuando yo la pongo en el ante el público consumidor. O sea, que el público consumidor puede gastar en esa marca, la puede adquirir de alguna manera. Lo que tú hablas es precisamente el contrato que tenía Marvel con Fox de decir, pues tú tienes que producir X número de películas cada X tiempo. Y entonces, ¿qué hacía Fox? Pues sacaba ahí cualquier mugre y decía, pues sí la estoy produciendo, ¿no? O lo que pasó con los Fantastic Four de los 90s, que literalmente fue una película que jamás se iba a ver. Enlatada, producida para enlatar. Sí, pero nada más para ver que se ejercía. Exactamente, la producción. Sí, Daredevil no llegó a eso, pidieron una extensión y Marvel le dijo no. Y ahí fue donde se enojaron y después terminaron, pues voy a comprar tu mugroso estudio. Al que no le di chance de hacer una película, que pudo estar chida. Honestamente, Marvel, bueno, Fox, lo que hubiera hecho con Fantastic Flop, saco la enlatada, le doy una limpiadita y pega más, güey. Pero no tenían los derechos. Esa no era de... No, Fox era de Orion, que no me acuerdo quién más. Sí, que era también el matrimonio, ¿no? El que los que habían comprado los derechos. Algo más pinche. ¿Más pinche? ¿De qué? Mira, creo que Charnado hubiera estado mucho mejor, De estudio. Deja Charnado en paz. No, es la obra cumbre de las películas ya para televisión con tiburones. Charnado in Time. No, It's About Time. It's About Time, sí. Porque de eso se trata la película. Güey, bueno, ok. El punto de todo esto... Es Charnado, o sea, por amor de Dios, es glorioso. Es solo Megalodón puede ser más grande. Y no uno, dos, güey. Cuando Meg, menos lo ves. De Meg, porque Sci-Fi hizo una película que se llama Megalodón. En Estados Unidos se conoce como Megalodón. Sí, por eso es de Meg. Y es de Meg. Y aquí es curioso porque aquí, ay, voy a ver la de Megalodón y terminas viendo la de Sci-Fi y es el mismo nombre. Que eso es interesante, regresando con Fermín. Ahora que me acuerdo. No, porque el uso de nombres. Exactamente. Todos tenemos nuestros demonios, ¿no? No, el uso del mismo nombre, pero en distintos países cambia también. ¿A qué te refieres con las traducciones chairas que son aquí en México para las películas? Sí, en otras cosas. Lo que él quiso decir fue eso. Puede aplicar también para nombres de personajes, ¿no? Animados. De que, ejemplo, ¿la capucha roja? No, por ejemplo, los Muppets, que ya estaban tratando de que ya no fuera la rana Tune, sino que fuera ya Kermit. No, pero eso fue porque quería unificar Recuerda que eso es después de... Perdón, recordemos que eso es después de que Disney adquiere los personajes de Jim Henson. O mejor dicho, Jim Henson se deja adquirir para que sigan teniendo producción con los mismos. Esto es después de que estuviera muerto. Qué cabrón, ¿verdad? Vía Ouija se comunicó, ¿no? Exactamente. Y precisamente fue, vamos a unificar el manejo de marca a nivel mundial. Entonces, no fue únicamente en México que ya no fuera la rana René, sino a nivel mundial que sea Kermit de Frog. Bueno, aquí hubo un caso muy curioso, ¿no? Con Plaza Sésamo. Plaza Sésamo sí se tropicaliza. O sea, no usan a Abelardo. Big Bird. No usan a Big Bird. Ah, bueno, sí, la Big Bird. Y aquí es Abelardo, ¿no? Es un loro. Pero no es un pájaro amarillo. Pero Plaza Sésamo. Achita, es hepatitis, güey. Trata de identificarse más con los niños. Entonces, definitivamente, todos los personajes tienen que ser enfocados para lo que quieren representar. Sí, pero por ejemplo, ahí no nada más cambia, no es en cuestión del nombre, porque no, Big Bird, ahora sí que es el pájaro amarillo. Pero ya los están unificando también, porque recordemos... Big Bird ya sale en las versiones latinoamericanas. Sí. Por ejemplo, me parece que tenemos a Bruno Díaz y ese tipo de Ricardo nombres. Ricardo Tapia, Bruno Alba, Oliverio Reina. Porque en esa época... necesitabas tropicalizar los nombres o utilizar nombres en español por el nacionalismo que había en México. Entonces era, digamos, por ejemplo, los títulos de revistas no podían ir en idioma extranjero. Entonces, todos los nombres traían cosas como Batman, el hombre murciélago. Claro, Superman, como Flashito, que está bien nacional el pinche nombre. En lugar de poner, quítale el kid, porque eso nadie lo entiende, pero Flashito, huevón. Así, todos se friegan. Ya me acordé porque me cagaba decir en ese entonces. Flashito, güey. ¿Sí sabes quién era Carlos Vela? Flash. ¿Y Flash? Ah, esa era la traducción. Era la traducción. Tito, Oliverio Reina, sí, Tim. Sí, obviamente. Sí. Tito Gasca, ¿no? Era Roy Harper. Exacto, así era. De los hermanos Gasca tiene sentido, sí, sí, del circo. Bueno, de algún lugar tenía que salir el chamaco, ¿no? Los que no traducían eran los de Marvel. Peter Parker, no era Juan Richards. Tormenta, no era Susana Tormenta. No, no todos, ¿eh? Pero porque llegaron Extraño después, sí. Yo creo, llegaron el Doctor Extraño, 80, sí. ¿No? ¿Mandé? No, pero sí se publicaban desde los 70s, No, desde, yo no sé desde si, los 60s. Desde Novaro, si no, más bien es por Novaro, ¿no? La prensa con Spider-Man, bueno, sí lo publicaba con Diabólico, el Destructor del Crimen. Pero es que eso es normal, güey, se ve en la doble D, Diabólico, Destructor del Crimen, güey. Pero era Matt Murdock, o sea, no era Matías Márquez. Sí. Es como si ahorita, gran película, vamos a hacer a Juan Mecha. Y dime que no les gusta la movie. Johnny Blaze. No, güey. John Wick. Ah, John Wick, sí. Johnny Blaze, no, ese es Juanito Escupefuego, güey. Ese es niño de la esquina, güey. No, el lanzallamas. El lanzallamas, güey. Juanito lanzallamas. No, el llamarado de petate. John Wick, la traducción es Juan Mecha. Y no, no, me los estoy albureando. Ok, así es. Es Juanito el Torcido. No, Wick es... No, no, porque es W-I-C-K. Wick es Mecha. Sí, pero es como Juanito Profundo, Johnny Depp. Malas traducciones Juanito, para el mercado mexicano. No, es que es Prefundo. No es Profundo. ¿Qué no es Profundo? Prefundo, ok. No, digo, pero por ejemplo, todo ese tipo de cosas. Marvel no las tenía. Peter Parker seguía siendo Tony Peter Parker. Stark, Tony Stark. Steve Rogers era Steve Rogers. Sí, es correcto. No era... John... Juan Smith, ¿no? El único caso raro era el Doctor Centella. Y el, o el Doctor tenía, Extraño. Porque el Doctor Extraño era de... No usaban el apellido, ¿no? Originalmente era Destino. Y el Doctor Destino era el villano. Pero el Doctor Destino en España es este... Ah, Doctor Doom. No, pero el Doctor Destino creo que ahí sí le dicen, ¿no? ¿Doom? ¿A quién? O sea, sí, es Víctor Von... Doctor Muerte. Tienes toda la razón, Doctor Muerte. No, están... No... Bueno, ahí está Lobezno y la Patrulla X. Dan Defensor, güey, ¿quién más? No, no tienen los casos. Están de mentarles la madre, ¿ya entienden por qué lo hago? ¿Rápidos y Furiosos qué es? En chinga y a todo gas, no en chinga y encabronados. No es mala onda, se oye mejor en chinga y encabronados que a todo gas, güey. A todo gas parece película de Capulina, cabrón. Tampoco no. A todo gas, amigos, no, vete al carajo tú y tu... planta de Jumex. Me gustaría la clavillazo. ¡Ay, no más! Sí, sí, de clavillazo, güey, a todo gas, de resortes, güey. No, bueno, sí tenemos te a toda máquina aquí en México, Pero ATM es otro boleto. Sí, ATM es una chulada. ATM es Automatic Telling Machine. Perros. Sí, pero no existía, güey. Tienen derecho de uso antes. Ahí no había era ATM. A toda madre, no a toda máquina, ¿no? A toda máquina. Pero sí, ¿qué te ha dado esa mujer, querido amigo? O sea, no, güey, no. Sí, es de ahí, ¿no? Sí. Sí, ok. Perdón, es que no. Increíble. Sí, no. Cada que la ves venir, te agachas, te vas de lado. O sea, no, güey. That's what she told me. Pero bueno, el punto de todo esto, banda, es que nos vamos a un corte y regresamos para terminar de hablar de... Y aquí sí es importante de la cuestión del por qué debería ser importante de manera retroactiva darle crédito a Creativos Mujer. Para que sea incluyente, que no sé cómo chingados se pronuncia esta pendejada, pero la bueno. X se pronuncia como E, no es cierto. Perecer incluyente, así ya se oye bien idiotamente. Ya entendieron por qué no se tienen que hacer esas idiotezas, ¿verdad? Pero bueno, nos vamos a un corte, regresamos, seguimos siendo Estripando, único podcast sobre superhéroes. No te cuento, único podcast políticamente incorrecto, como es ser estúpido planeta y este maldito programa. Vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, estamos de regreso, se sigue siendo Stripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuento, el único podcast de Yo contra el Mundo, el único podcast políticamente incorrecto como es ese estúpido planeta y ese maldito programa. Seguimos siendo 6 miembros, sí, que te sigo introduciendo momento a momento y bloque a bloque, para que los disfrutes de uno en uno, ¿por qué no? O de dos en dos, porque son tres más. No, sí, de dos en dos, carnalito, muy bien tus matemáticas, tú muy bien. Tus matemáticas de ese huevo, sí, cómo no. Bueno, en el primer bloque estamos hablando de mis... Marín Severín. Exactamente, y cómo, in my not so humble opinion, mi opinión nunca va a ser mía. ¿Cómo debería ser retroactivo, el conocimiento, el reconocimiento a todo su trabajo? Es que hay otras pocas mujeres, la verdad, con la trayectoria. No, hoy, otra, de trayectoria, porque hoy en día sí hay. No, yo creo que es otra de las... En las la semana pasada salió el anual de Batgirl. No es cierto, el número 25 de Batgirl. Ajá. No les voy a decir, son tres historias, double size y todo el rollo. No les voy a decir de qué se trata para que vayan y lo compren. ¿Por qué? Hay una historia que realmente es impresionantemente buena. Pocos golpes, muy light. Ajá. Poco trabajo detectivesco, muy light. Pero gran valor humano, gran calidad humana en el desarrollo de la historia. Es una escritora que honestamente no, para mí no es muy popular, ergo, no me importa, no me importaba su trabajo, no me aprendí el nombre. Pero es una historia netamente de calidad humana, que así deberían ser. Estoy cayendo en el error de no darle el reconocimiento a la escritora, ¿qué es? No estoy viendo otras cosas. ¿Ya estás viendo tu recomendancia? Okay. Sí, ya estoy preparando. Ok, perfecto. Pero deberían de verla. De hecho, la robé. Ajá. No doy follow back, pero vayan, véanlo. Ahí está su handler. Ella también era la que estaba escribiendo Bombshells. No, pues entonces es según yo, ¿no es Kelly Sue DeConnick? No. Entonces es ay... Es la esposa de... Es ella, punto. Sí, pero espérate. Es la esposa de alguien, siempre. No, es alguien, es ella, punto. Ajá, ella es una buena... Porque aparte no es la primera vez que escribe algo. Y es que eso es curioso, ¿no? Y es como decir, ¿quién es el esposo? Adi Granov es el esposo de Kelly Sue, de cómico. Sí, también. O sea... No tiene nada de malo. Yo contra el mundo les voy a decir en este momento... A ver, put attention. No le digas tan feo. Put attention. El punto de todo esto es que... Margarita Bennett. Es correcto. Margarita Bennett. Es totalmente es muy buena. Correcto. Ella escribe... No es buena. ¡Es buenísima! Es buenísima. Escribe impresionantemente chido. Es que Bombshells fue un éxito. Sí. Bombshells es, desde una perspectiva... Si lo vemos un poco machista, usa toda la técnica. Te voy a editar. Cualquier comentario al respecto lo voy a editar. Es a propósito, pero usa la técnica. A propósito, así te edito a la gente, güey. De pin-ups. Ah, sí. De pin-ups. De la guerra, sí. De la guerra de los 50, 60 de. ¿Cómo se llama esta niña? Betty Page. Ajá. Todo ese estilo, las portadas y todo eso, sí. En eso se bajó Bombshells. Uh-huh. Fueron más de 100 números. Es como los de Milkshake, ¿no? Exactamente. Son buenísimos, güey. Pero bueno, es muy buena. Tiene. Otro cómic que yo les recomendé en la editorial está, ¿cómo se llama? Aftershock. Ajá. Que es Animosity. Uh-huh. Ella escribe Animosity. Es muy buena escritora. Ella llevó lo de Angela, que quizás es lo menos bien que logró, la verdad, pero la trata de establecer. Pero tenía... ponlo en el espacio, ponlo en el ponlo. O sea, traía la mucha línea contexto, editorial. ¿No? Es correcto. Pero es muy talentosa. Marguerite Bennett es muy buena escritora. Y hablando precisamente, o sea, mi punto es precisamente... Hoy en día sí decimos, ay, ¿cómo no te puedes acordar de Marguerite Bennett? O, ¿qué? Marguerite. ¿Cómo no te acuerdas del esposo de Adi Granov, güey? ¿Por qué no te acuerdas? ¿Cómo te, no te puedes acordar de la esposa de Jimmy Palmiotti, güey? La banda Conner, ¿no? Sí, o ¿cómo se llama el esposo de Gracie Mola? ¿Quién es ese güey? Pero pregúntale quién se acuerda de Pedro Curí, güey. Nadie. ¿Qué hacía Pedro Curí? Era el esposo de Marie Curí, güey. ¿Qué hacía Pedro Curí? Y ganó un Nobel también, ¿no? Y también se murió el pendejo. Sí, por lo mismo, güey. Eran radiantes los dos. Eran brillantes y tenían cierto glow, güey, que no pudieron soportar, güey. Porque... ¿Luchaban en los 80? Sí, porque yo fashion, güey. Pero La liga de lucha libre, ¿no? ¿Qué hacía bueno, Pedro Curí? Huir de su esposa, güey. No, güey, te está radiactiva. Ábrete, no. Oye, Pedro, ¿qué? Ponte ahí, te voy a tomar otra radiografía. No, ya no, me está doliendo. Bueno, no, precisamente es a lo que voy. La cosa es que hoy en día es muy sencillo que, y por fortuna, ajá, y bien hecho, que nos acordemos de los nombres de las creativas. Ajá. Ramona Feldman, te digo, es otra de las grandes. La que quieras, carnal. Por varios motivos. El primero, las redes sociales. El segundo, y yo creo que es el más sencillo, aparecen en la portada. Ya deja todos los interiores, porque hay banda que no llega ni a la página. Se compra, la portada está chida. Entonces ahí es donde yo los escupo y les digo, son idiotas. No le digan nada a Clark. No, se bajan los dibujitos. Él se baja en los... No sabe quién escribió, el idiota no sabe leer. Pero creo que es algo normal, ¿no? O sea, personas que no están como muy metidas tanto... Bueno, yo lo digo más desde el mundo cinematográfico. O sea, es muy difícil que una persona sepa quién dirigió, escribió y mucho menos fotografió, editó, pues produjo una película. Pero los productores en general, o sea, de repente dices, ah, caray, esta productora me suena y resulta ser que viene haciendo películas de superhéroes. Las películas de Marvel, somos muy poquitos los que nos quedamos a leer los créditos, de hecho. Sí. O sea, en esa referencia. ¿Se leen? ¿Para eso son, güey? No, habemos gente que dice, me vale, me entretuvo la madre esa. Bien, sale un tiburón, salen dos, güey. Ya la armé, estoy del otro lado. Sale Jason Statham pegándole un tiburón. Spoiler. Sale Jason peleándose con un megalodón. Estoy del otro lado. Y esa, y la china no es, Yu Fan, no es la que sale en Days of Future Past, no es Blink. Tienen nombres, de hecho las confunden mucho. Por eso ya lo habíamos comentado. ¿Hay más de una china? Dios santo, ven, ahí tienen efectos de discriminación. Son como 100 millones, pero bueno, son como los Pérez. Son como los Pérez. Un poco es nada más, creo yo, empezar a dar el reconocimiento a lo que lo merece en el no sabe quién lo merece. No es a quien lo merece, es a quien lo hace. Te voy a decir una cosa, hablando del medio cinematográfico. Ajá. Yo creo que es el respeto al trabajo, y yo incurro en la falta de respeto a todo el mundo. Antes de que alguien me vaya a cajetear, no era Feldman, es Fradon. Eres un idiota. ¡Pah! Sí, por eso. Okay. Por eso no dijiste Ramona Flowers, por lo menos. Casi, güey. Me Feldman, sí. y me salió la imagen de Ramona Flowers. Bueno, el punto de todo esto es la cuestión del respeto al trabajo, sin importar el género, porque al final del día eres un ser humano y tienes que respetar el trabajo de la gente. Menos si eres de otros podcasts, güey. Bueno, que dicen que son de otros podcasts. De esos que hacen sus programas casi diario y que ni ellos entienden. De esos que nosotros sí somos bien impolíticamente correctos. Nah, eres una madre, güey. Porque ni tu mamá te oye, cabrón. Por la hora a la que sales. No estoy hablando de ustedes, porque ustedes, yo creo que los oyen, se oyen entre ustedes, pero bueno, sí, tienen tres, güey. Alguien los debe de oír eventualmente. Ay, si nunca salen los cuatro. Sí, cierto, para empezar, o sea, hay falsedad de publicidad falsa. Falsa publicidad. No es falsa publicidad, son dos los que conducen, más esperemos que por lo menos dos los que escuchen. Totalmente cierto. Ajá. O banda que sale a la medianoche o que se esconde entre cuevas para que no los critiquen. Ya saben, todos esos güeyes. ¿Más café? Pues es que yo no quiero ser famoso, güey, pero... ¡Señorita! No, el punto de todo esto, banda, es que por respeto a la banda, o sea, a la gente creativa, a los creadores, sí, porque creativos, están de la madre. No pueden hacerse una introducción original y ser creativos, pues, se los va a poner demonio. Pero bueno, el punto de todo esto es que por respeto a la gente que realmente lo vale, sí deberías tener, a lo mejor no aprenderte los de memoria, porque no es manda. De hecho, no conozco a muchos niños, porque si no ya me estoy agrediendo a mí. Que se sepan a todos los escritores de todos los superhéroes. O sea, no es manda. Pero si te interesa un trabajo, por lo menos en la decencia, de aprenderte el nombre del creativo. Si es escritora, Marguerite, ¿qué? O simplemente... Perdona, algo que me recordé que alguien muy importante recientemente leyó en el Eisner. por el de Monster. Uh-huh. Hasta una tequeda y más Mayer Liu. Mayer Liu me encanta cómo escribe, no me encanta cómo opina. Pero excelente, ese cuento me lo recomendaron. Es sí, bueno, ¿no? Sí, me bueno. Llamó la atención desde que vi la portada, el dibujo de esta chica. Está, es súper bueno, ¿eh? Pero eso es a lo que voy precisamente, carnal. Es que si te gusta un trabajo, la mejor manera de apoyarlo no es estar en las redes sociales. Cómpralo. De que, ay, es la niñita, dice, no, cómpralo. Dos, apréndete el nombre, ajá, y por lo menos una vez al mes o una vez cada dos meses, agradécele, ajá, gracias por esa cosa tan chida que estás haciendo, hombre o mujer, no importa, hombre, mujer o quimera, no importa. No, y aparte, digo, es como obvio, o sea, yo lo veo, por ejemplo, con mis showrunners o con los directores y etc. O sea, si te gusta una película, una serie que hicieron, lo más probable es que te guste la siguiente. Entonces, ¿por qué no nada más aprenderte el nombre siquiera para buscar los trabajos que van a hacer? Los fans de Star Wars se están ofendiendo con tus comentarios. Yo soy fan de Star Wars y no me ofendí con eso. No, porque lo estás haciendo tú. Así de rápido. Por eso ya llegó. Pero ya llegó J.J. Abrams. Sí, ese es bueno, ¿verdad? Sí, ese es güey. No, pues por lo menos no estuvo tan maltratado en su crítica, güey. Sí. No, es que sí hizo algo interesante. El negro y la china, ¿qué, güey? Sí, güey, es que, pero tenía mejor humor el de las Jedi. Le entraba hasta, ay, si van a hacer su propia versión, yo le entro, yo les coopero para que la hagan, a ver si es cierto. Ah, bueno. Yo me apunté para cooperarles, güey. Estoy esperando que sea. Sí, te apuntaste y el cheque. No me lo han jamás pedido. Jamás se me olvidó pedirlo. Nunca lo han pedido, güey. No, y algo que decimos mucho en mi programa en Four Nerds es que. Shameless Plug. Es que. Ya le salió, güey. Ya practicó dos bloques. ya practiqué. No, es que si algo nosotros que queremos como ver más contenido que nos gusta, queremos es. Es que a ustedes les gusta Legends of Tomorrow, así que ¿quién los va a pelar? ¿Quién los va a tomar en serio, güey? Bueno, nuestro consejo que siempre decimos, obviamente estoy muy de acuerdo con lo que dijo ahorita de Nightboy, pero también es como... ¡Hellfreeze is over! El apocalipsis es over. Minuto 10, guarden esto, episodio 473. Es nosotros decimos, fan, conviértete en creador. Uh-huh. Porque también si ustedes quieren ver ese contenido que buscan, también ustedes lo pueden crear. No, te pones a pintar unos fanfics bien piñatas, güey, que nada. Pero ese es el punto, o sea, si algo no te gusta, estoy en contra, honestamente. No todo el mundo tiene el talento, yo no me voy a poner a operar. Es como Ratatouille, o sea, ¿cómo era el lema de Ratatouille? ¿Estás animalizando a la gente? No, de que me siento discriminado. No todos los... No, un gran chef no puede venir... Sí, ya sé cuál dices. Bienvenido a Destripando. No puede sin saber. Un gran chef puede venir de cualquier lugar. Ese es el punto. Entonces, tal vez ustedes tienen como si se dedican a eso. No, por eso hay tanto pinche podcast chafa, porque la gente se la cree, güey. Todo que hizo youtubers, güey. Pero ese es el punto, o sea, y es algo que discutíamos hace ratito. O sea, al final del día uno hace lo que le gusta. Y si lo haces bien, y si tal vez tu opinión es la que le gusta, pero ¿cómo lo vas a hacer bien si no lo empiezas a hacer? Ese no, pero gusto. Te voy a decir una cosa, la banda es muy estúpida. Y por eso tenemos gente como Yuyito Navy, güey. Tal vez porque tenga más su mamá no le dijo, mijo, eres un pobre idiota. No puedes hacer eso. Y lo no, eres bueno. Pero llegó ahí de alguna forma. No ese sé es quién el problema de consentirse en esta generación. Bueno, no hay amigos que te digan, eres un imbécil, cállate. Está de la mierda. Sí. Un detalle, en cierta medida comparto un poco lo que menciona Edith, y es efectivamente, si no te gusta cómo lo hacen, hazlo tuyo, no necesariamente que lo publiques y que lo compartas, eso sí, practica. Bien. Pero por ejemplo, algo que se vio y salieron cifras de venta a nivel digital en el caso de Miss Marvel, y dices, oye, vende un chingo en digital, o sea, está vendiendo mucho más, chingón, así es como se logra mayor representatividad, apoyen los productos que efectivamente les están gustando. No, creo que es Margaret Stoll o algo así, Margaret ¿no? Scott, algo así creo. Empieza con ese. Pero el punto es, ¿ves esos números y ves esas cifras y te da gusto porque efectivamente se está logrando de la manera adecuada? ¿Quieres tener mayor representatividad? Apóyalo con el bolsillo. Ganas, güey. Ahora, no es algo de tres números. O sea, la carrilla que siempre le decimos a los títulos que ganan premios GLADES, lo van a cancelar o ya lo cancelaron. Y en este caso no, fue, oye, ya tiene más de tres tomos. Entraré dentro de esa categoría, es de los pocos que ha sobrevivido. No, es que sí he estado en las nominaciones, pero la cuestión es, no se ha ganado. El fanbase ha estado consistentemente apoyando un producto que ha demostrado calidad, que se ha tratado con cuidado, pero también la cuestión es, funciona comercialmente. ¿Sabes cuánto le ha costado a Captain Marvel, a ella, o Miss Marvel, o a Carol Danvers, como tal? Si me acuerdo bien, el primer impulso que se tuvo fue por un escritor que era del establo de Brian Michael Bendis, que se llama Brian Reed. Uh-huh. creo que duró como 30, 40 números. Creo que este es el volumen 4, carnalito, o 5, que vienen echándole ganas. Y quizás ha agarrado un poquito de interés este volumen. Por la película. Sí, a eso iba. Ahí estamos hablando de un trabajo de casi entre 7 y 8 años, si no me falla la memoria. Con Kamala Khan van para 5 años aproximadamente. Kamala fue un acierto desde el principio. Sí. Este ha sido... No, y es un garbanzo de libra. Esta es como los Inhumans, güey. No. Pero por lo menos No, pero espérense. Es como los Inhumans de que le han echado ganas. Pero es que ni así. Y los Inhumans no han cuajado, ¿sí me entiendes? ¿Pero estás hablando en cómic o en serie? En las dos. Muy claro que tenemos que separar el mundo cinematográfico de cómics, porque no todos los que vemos las películas leemos los cómics y... ¿Cómo? ¿Acaso me estás diciendo que la gente que fue a ver X-Men y Wonder Woman no salió corriendo a la tienda a comprarse sus cómics? ¿Me quieres decir que no va a pasar eso con Aquaman? No. Quien piense que va a pasar eso está muy mal y evidentemente no se debe dedicar a... Que conste que ahora no les dije idiota yo, ¿eh? Yo no los insulté, fue Eddie. Ahora, no puedo creerlo. Si tú eres políticamente correcto. No, ya les dije idiotas. Ya dije que eso no existe. No, ya les dije... Gracias. Ahora, con eso terminamos. Esto está inmortalizado y grabado. Ahora, otro punto. Y por el otro lado, si no les gusta el trabajo de alguien, no es me voy a ir a las redes sociales a insultarlo. A destrozar no, su vida. Porque te voy a decir una cosa, güey. Son tan idiotas que siguen comprando el título para seguir haciendo corajes. Automáticamente la empresa, Marvel, DC, IDW, la que quieras, vaya, no, put attention. Va a decir, este título vende. No van a voltear a la... Brian Bendis. Flip Superman Alone, está poca madre. Sí, está muy bueno, güey. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De repente la empresa va a decir, redes sociales lo están odiando, ¿a quién le importa? Vaya. A diferencia de, por ejemplo, lo que le pasó a Ron Frenz. Que Ron Frenz no era, cuando empezó con Green Lantern, con el mejor Green Lantern que hay, que es Kal Reiner. Llegaban, le aumentaron las cuotas de su seguro de auto. Porque a diario le rompían los vidrios del coche. O sea, ya eran agresiones personales. Ajá, eso no está chido, son ñoñeros. ¿Ron Frenz o Ron Mars? Ron Frenz. Ron Mars. Sí, Ron Frenz es ilustrador. No, es más difícil. No, y Ron Mars es clásico. Pero, por ejemplo, hace poco pasó con el escritor de Captain America. Ah, sí. Con Nick Spencer. ¿Es negro? No, pero... ¿Por qué lo agrede, güey? No, bueno, sí escribió el del negro. Pero Secret Empire. O sea, pero llegaron amenazas de muerte. Pero es que la gente no lee, güey. Si hubieran leído la historia, pero por su culpa cambiaron el final, que es lo único que está chapa ahí. Ahora, les voy a recomendar algo. Lávense las orejas. Coman frutas y verduras, tomen lechita. Pero bueno, el punto de todo esto es que si no les gusta, ¿2000? ¿No? Ok. Si no les gusta, no lo compres y es la mejor manera de que... Vota con la cartera. Atentamente a todos los fans, comillas, de Star Wars. Por eso la gente no fuimos a ver Solo, ya se dieron cuenta del gran error. Entonces van a decir, ok, ya regresó J.J. Abrams, ok, quítenme la chichina y al che negro y pónganme gente que sí me interese ver. Gracias. Que eso también es muy... son una bola de ñeros, sí. Corrientes, pelandrujos. No, pelandrujos es muy nice. Racistas, güey. En mi tierra les dicen hijos de puta. Haber agredido a una persona simplemente... Porque tú creías... Una cosa es decir, oye, güey, ¿cómo ves la historia? No, es que neta la pinche china y el pinche negro a mí no me convencieron. Entre cuates... No soy racista, simplemente me valen madre. Racistas los chinos que no van a verlos, pues están feos. Sí, eso es cierto. Si fuera Will Smith, sí lo vería. Y los negros, porque si no es Denzel, no, la película no vale la pena. Así de rápido. Y no lo digo yo, lo dicen los negros. Ajá. Sí, ¿y no le... el Justiciero 2? ¿Quién? ¿El Justiciero 2? ¿Quién es ese? Desde el Washington. Por eso dije, ¿quién es ese güey? Es negro, ¿a quién le importa, güey? El Equalizer. A mí no me engañan, era un pinche viejito de 80 que salía de la serie. Era mi abuelito, güey, era el papá de Remington Steel, güey. No me andes cambiando los géneros de la banda, cabrón. Pero bueno. Ni la edad. No, el punto de todo esto es, y otra cosa es, agredir tanto a la banda, ajá, que realmente quiera desaparecer del mundo. Deberían ser lo suficientemente conscientes, pero si no, güey, creo que si la regué antes de que me agreda, ya me voy, ¿no? Como la Diop. Ajá, es lo que te digo. Ah, cuando vi las fotos filtradas de Starfire, me encabroné y dije, que esto es una... Está horrible. Y cuando vi las fotos reales, dije, puta, sigue estando horrible, ¿no? Ya no quiero ver nada. Los actores también deberían de tener tres dedos de frente, tres neuronas funcionales, y decir, creo que esto es algo, es un punto muy sensible para gente muy idiota, muy reaccionaria, y que eventualmente, más que ayudar a mi carrera, me va a joder personalmente. Como soy actor, soy sensible y mi psique es frágil. ¿De quién? Scarlett Johansson. Sí, que no va a ser Mulan. No va a ser Mulan. No va a ser 07 negro, güey. No va a ser Aretha Franklin. Yo sé, no va a ser la vida de Aretha Franklin. Y esa película es un Oscar, güey, ¿no? ¿Quieres? No hay algo más parecido que eso, güey. Pero bueno, no, a lo que voy es, si tú sabes que no hay nadie tan idiota en los gremios, bueno, quién sabe. Conozco a Joey, entonces sí, no puedes decir, no, sí hay gente muy idiota en esos gremios. La cosa es que volteas y dices, güey, soy actor y estoy más o menos en contacto con el medio y con los fans. Sé cómo me van a agredir, qué tan frágil es mi psique, ajá, como para reventarme. Yo quiero ver a Robert De Niro haciendo el papel que debiera ser un negro y que le importe. O Al Pacino. ¡Uha! Ya te lo puse en graffiti. Hasta en graffiti te lo puse, carnal. ¿Ah? No, ¡le vale madre! No, wey, a ver. ¿Quién hizo hace poco el papel brutal? ¿Te acuerdas de...? Resume, rápido. ¿Quién? No, Tony Stark. ¿Robert Downey Jr.? Ajá. ¿Y qué? ¿De negro? En Tropic Thunder. Tropic Thunder. Pero ese era Inception, güey. No, pero ese es como Inception. No, está en el Tinnitus, me vale madre. Porque era un. Ese es su Oscar, precisamente. Era antes que Wakanda. Era un blanco interpretando un negro con acento australiano, ¿no? No, era un. Era un negro. No, era un blanco. Ah, era un negro albino, ¿no? Ajá, no, él era como de ojos súper azules. No, no, estás hablando de Black Lightning, ya te me equivocaste. No, ya la perdimos. No, ya la perdimos, sí. No, Tropic Thunder es. Era negro. O sea, sí, pero el personalmente. Antes de transformarse era casi albino. Sí. Ah, ya. Sí, película. Ajá. Era albino que se convierte en negro y sigue actuando como australiano. Exactamente. Ajá. Sí. Pero como dices, es una farsa. Como la ¿no vida fue de real? ¿No fue documental? Creo que sí. Güey. Ah, pero bueno, se llamaba Michael Jackson. Exactamente. Deja en paz al rey del pop, porque el rock pesado es el rock pesado, pero la loca es la loca, güey. Pues ok. Me encanta el suceso, por Motel, no sé por qué. No he escuchado la Slave to the Rhythm, está poca madre esa cosa. Pero bueno, el punto de todo esto es que si no les gusta, o sea, bueno, como actor, insisto, si sabes que tú sí que es muy wanga, maldito millennial, no actúes, no aceptes el papel. Ajá. De algo que vaya más que los con actores tus... deben de estar acostumbrados, ¿eh? Pues sí, güey, la crítica, güey. A ver, si tú sí que no aguanta, si eres muy sensible, no me chingues, estás no, en el medio equivocado. Generalmente son muy sensibles, ¿eh? Sí, güey, pero bueno, la gente es muy mierda también. Esa es otra cosa. Hay maneras de insultar y hay maneras de insultar. No abras tu Twitter. No hablas cuentas de Twitter, no te expongas. O no lo leas, manera, como lo hacen la mayoría. Lo que hacen es posteo y nunca leo los comentarios. Pero es que el problema los bloquean es que, por los ejemplo, comentarios. La actriz que hacía Rose Tico, está Mary Kelly Tran. Ella realmente estaba muy emocionada por estar en Star Wars. Y ella quería ¿por qué esa estaba, convivencia. ¿Por qué? Porque era como un honor para ella estar ¿por qué? En porque la saga. Porque va a ganar más varón de lo que va a ganar en su no, vida. No. Honestamente, sí. Una cosa es que sean muy fans y todo. Lo acepto. Que sí te emocione mucho participar en un proyecto que desde niña, o niño, o whatever, te ha ilusionado. Pero también no hay que ser hipócritas, no hay que ser falsos. Hoy en día sabemos perfectamente bien que el género de superhéroes es un gran trampolín o es una... o es la oportunidad para hincharte de varo hasta aburrirte. Que sí, qué bueno, soy fan... Hay un madral de actores de cualquier raza y cualquier género, actores, actrices, incluyente, que es, sabes que yo lo que quiero es varo, güey, ajá, pero también hay una cantidad que, ¿sabes qué, güey? Hasta los directores de arte. Pero honestamente lo que quiero es, quiero exposición porque soy actor, y es más fácil que digan, ah, mira, es Daisy Ridley, ah, la de Star Wars, ah, salió en, ¿dónde sale la del pinche película del tren? La de sí, Snowpiercer, no. Medianoche, asesinato en el Expreso. Exactamente. Oye, pero acabas de dar presente con una de las cuestiones que, y lo mencionamos del caso de las Cazafantasmas, con una actriz que es comediante y que efectivamente fue agredida, pero también es, llegas, vas a tener más exposición. Eso es para todos lados. Sí, güey. Desde cuestión sí, positiva. Y más crítica. Ojo, efectivamente, el problema que tenemos con, llamémosle, el público tóxico, por tratar de mezclar términos, es que como queda una evidencia, ya sea por tus tweets, por lo que sea, eso efectivamente lo puedes volver a revisar, mientras que antes previamente es, ah, alguien me hizo una mala crítica, alguien me hizo un mal comentario, ok, a menos que hayas conservado por el pedazo del periódico, era algo que no trascendía para más. Y sin embargo, ahora es de que, oye, checo y busco tal vez mi nombre. Y bueno, de entrada, ¿para qué lo buscas? Es puro comentario negativo. Pero, estamos culpando a los actores. Tienes que ser consciente que vas a tener exposición. Es que tienes que ver los dos lados. No puedes decir como, no, estoy de acuerdo, pero no puedes decir que es que ya ganaste mucho dinero y ya por eso te tienes que compensar el acoso. Mi punto no va para ahí. Pero tienes que ser consciente que te estás exponiendo para todo. Exactamente. Sí, es correcto. Y sabes, es más, o sea, ¿qué dice un actor? Critica mi trabajo. Sí. Lo dicen de cajón, ¿eh? Es como sus muletillas. Entonces, las críticas no son buenas siempre. No. Ahora, mi punto aquí, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Edith, es hay que aprender en qué momento. ¿Qué? Y de los dos lados. Dios santo. Para que vean que no soy tan tóxico. Ahorita están yo contra el mundo, culero. Pero bueno, el punto de todo esto es que ahí también, si el actor sabe que su psique y su sensibilidad no le permite aguantar la crítica, no chingues, güey, no entres. Que si es una gran explosión, como dice Dan, es para los dos lados. Y ya te subiste al tren, te chingas y para donde te toque la ventana, o si te toca pasillo. O pasivo, o lo que quieras, ¿no? Pero bueno, saludos, Comic María. Pero bueno, el punto de todo esto es que realmente hay que aprender a hacerlo. ¿Cómo le pasó a Solo? Güey, el episodio 7, el episodio 8 fue así de que... ¡Fuck! ¡Qué gran película! Yo también... ¡Fuck! El episodio 8 es muy buena película... Que los niños tengan sus pinches fantasías de 25 años de cómo debió haber sido. El comentario generalizado es... ¡Fuck! El comentario generalizado, velo en las críticas. Velo en la taquilla. Está 97-98% en Rotten, que no sirve de nada tampoco. No sirve cuando les conviene. Exactamente. Acuerda que todo es retroactivo porque... O sea, no le sirve a DC Comics. Hace poquito te enseñé y lo que presumieron en los cómics era: tengo 98% en Rotten de Wonder Woman. Así, güey, ¿verdad? Y sí, ¿no? Pero lo de Rotten, pinches comprados. Me critica Disney también, y la madre. Recuerda que es retroactivo. Recordemos el caso, por ejemplo, de Batman v Superman, donde dicen: primero, qué porquería de película, no hizo el varo. Y ahora, no, hizo bastante varo en su momento. Ah, chinga, espérame, ¿vemos otros números o qué? Todo es conveniencia, ¿no? El punto es que la banda dijo: fuck. ¿Y lo dijo en qué momento? Pero en el episodio 8. En el episodio 8 es el de la China y el negro. Sí, sí. Deja tu lata aquí. Obviamente mucha gente la tuvo que ir a ver para salir y decir: fuck, solo go fuck yourself. Estás mezclando. Claro que estoy mezclando, porque yo estoy hablando. Es mi opinión y es la que vale. Estoy editando en este momento, güey. Solo desde que castearon al actor, valía madre. Llamaba la atención por los directores que originalmente estaban. Nada más. Y el momento que salen, valió madre. Y es que algo que todos. Pues el Guki no viene nada. Que los fans, comillas, de Star Wars no entienden es que ahorita Disney lo que está haciendo es diversificar demasiado su universo. Entonces, Disney lo que está haciendo es explotar la maldita franquicia y retacarlos de Star Wars hasta aburrirse. Y no es lo mismo de lo que tú estás haciendo. Lo mismo que Marvel. Tiene que explotar. El punto es que se dedican a diversos tipos de público. O sea, ahorita hay programas como Forces of Destiny, que está dirigido para niñas de literal 5 años a 10. Estamos con la literatura, que hay young novels, hay para adultos, hay para niños. No es cierto. Axel Brown hizo unas cosas bien chidas. Sí, hay cómics también. O sea, tenemos esta nueva serie de Resistance, por ejemplo, muchos se quejaron que se ve muy para niños. Es como lo que platicábamos. A ver, voy a ver Teen Titans al cine. Y me quejo de que fui a ver la película. O sea, güey. De que había niños en la función. No, se están quejando. Se están quejando de la película que está en Titans. O sea, güey, ya sabes a qué carajos vas. Entonces no te quejes, güey. Así de rápido. Tú sí. Punisher, R-rated. Ya sé que voy a ver, ¿no? No está R-rated. O la voy a hacer. O Fantastic Four, los primeros intentos, más familiar, más enfocado a los niños. El ejemplo más sencillo: Deadpool y Logan. Punto. Ya sabes a lo que vas. No te quejes. Así de rápido. Y le volaron la cabeza a uno. Y se las volaron. Y también lo decapitaron, cabrón. Pero bueno, el punto de todo esto es que, banda, dejen de ser idiotas, aprendan a respetar. Luego se quedan: ¿por qué no me respetas? No. Güey, ¿ya te leíste? ¿Cómo pretendes? Bueno, de entrada yo nunca te voy a respetar. Pero ¿cómo pretendes que alguien más te respete, güey? No, el dicho aquí es, como dicen ustedes, banda, no todo es para ustedes. punto. O sea, ¿cómo? Mi ñoñez, güey. Justo en el core, güey. La nueva... Por eso te digo, no todo mundo debe escribir. No todo mundo no, debe... No, puedes, todo mundo debe de opinar escribir, en Twitter. Puedes están muy escribir pendejos. Para... No, puedes escribir y puedes hacer para tu público. Y si alguien te recibe, pues chido. Y si no... Y si alguien te critica, con la pena te aguantas. Ah, pues sí. O los ignoras como lo hacemos. Pero no me publiques, escríbelo para ti, guárdalo tus poemas y los guardas en tu cuaderno. Pero no me salgas con que el nuevo personaje de She-Ra parece un niño porque... Perdón, pero eso no es para ti. Te voy a decir una, no. Es para niñas. Y eso es una gran hipocresía, porque o sea, cuando She-Ra salió la primera vez, dijimos, esta mierda, ¿qué, güey? No vamos a venir 30 años después y decir, ¡oh, mi infancia, mi recuerdo! Güey, sigue siendo la misma mierda. ¡Tal hijo! No, esa es otra, ¿verdad? Porque no es hasta para ti. Hasta He-Man, ¿eh? Pero, güey, los Thundercats sí eran la neta y son unos idiotas. La serie más chida de los Thundercats no era la original, era el remake que hicieron. El de fantasía. Y lo perdieron, imbéciles. Lo dejaron ir, era suyo. Así, no sé, imaginaron que... cosas chingonas y les pasó lo mismo. Ahora fracasaron. Ahora resulta que quiero que regrese eso. Pues, no, si no, no lo viste, ya no lo nunca viste, en su vida. No lo... Pero bueno, ahí se los dejo de tarea, idiotas. ¿Tu recomendancia, Dan Campos? Tenemos dos títulos, uno de los que salió esta semana y que está precisamente recomendado en su gustada sección de cuántos cuentos, que luego lo pondré precisamente en Destripando. Uh-huh. Es de los crossovers, el de Gatúbela con Piolín y Cosilvestre. Está bien divertido, porque esto está escrito por Gail Simón, que la mencionamos ahorita, el arte es de Inaki Miranda, los colores de Eva de la Cruz, para que vean que está bien inclusivo el detalle. Y bueno, no solamente tenemos el crossover entre estos personajes, porque ¿por qué será? Básicamente unas brujas deciden tratar de probar cuál es el balance del universo, quién es más fuerte, si los felinos o los gatos, así que se mandan a Piolín y a Silvestre al universo de DC. A ver, otra vez. ¿Eh? ¿Quién es más fuerte, los felinos o los gatos? Es para ver si están poniendo atención. Es que lo que tú no sabes es que la confundieron y era, no saben si era gato padre o gato madre. Así de rápido, güey. Yo no lo dije, para que no me anden colgando milagritos. Entonces, básicamente llegan a este universo y se arman dos bandos en el cual tienes que ver si los mininos o los pájaros, ahora sí está bien, cambiado. Okay, exactamente, va. Son más fuertes y tienes el equipo comandado por Gatúbela contra el equipo comandado dado por Black Canary. Lo que está en juego, güey, es... ¡Qué chingón! Que está muy bien. Black Canary, eso es una gran idea. Ahorita, espérame, lo mencioné. Está muy bonito. Está muy bonito. Y otra cuestión, aquí empiezas a ver los bandos, obviamente no les conozco. O sea, hacen team, estoy entendiendo, Gatúbela y Silvestre, y del otro lado Piolín y Black Porque Canary. Porque el equipo que pierde se van a eliminar todos los de esta especie o los personajes basados en esta especie. O sea, Hawkman, Hawkgear, Black Canary dejarían de existir si más. Piolín pierde. Quiero saber qué más está haciendo este equipo de Hanna-Barbera, que sabemos que los promovieron. Mark Russell, precisamente amigo del programa, Russell, sí, escribió el de Lex Luthor y Porky. Sí, pero ellos necesitan más exposición, neta. Sí. Se lo han ganado, sabemos que les iban a dar mucho más chance y necesitan. O sea, las premisas son novedosas, son interesantes. Con eso nos estamos ahorrando tu recomendación. ¿Eh? Ya estás comentando sobre la de Dan Campos. De hecho, sí. Tampoco le hice nada la semana. Oye, en chinga, ¿no? Un comentario nada más de uno de los cuadros que aparecen, donde ves dónde se están peleando los personajes fuertes que mencionamos, que son Black Canary contra Gatúbela. De repente ves a Piolín y a Silvestre. Oye, güey, entonces ellas cuando se pelean van a decidir lo que pasa. Sí. ¿Y tú qué vas a hacer, Silvestre? Me voy a hacer un sándwich y lo agarra y se lo prepara. Así de, güey. No esperaba menos de Silvestre. Eso y que se pusiera una bolsa en la cabeza el hijo. Es una vergüenza, soy abochornado. Pero bueno, ¿alguna recomendación que quieras dar, Edith? Sí. Aparte de que escuchen tu programa los lunes para que sean más de cuatro, o por lo menos sean cuatro. Sí, somos más de 10 que siempre. Pero es como la legión de superhéroes. Son más que la legión. O sea, sí, güey, ya. Dan vuelta la legión. Sí, güey, está cabrón. Pues obviamente no leo cómics muchos. No, tiene que ser de cómics. Lo que tú quieras. Pero pues ya que estoy aquí aprovechando el feminismo y así, voy a poner... Eso será editado nuevamente. No, voy a darles que si se puede y pueden aguantar ver es el stand-up comedy de Nanette, de Hannah Gatsby, en Netflix. Lo recomiendo muchísimo, es muy divertido, además de que justamente habla de esta empatía que tenemos con el otro y cómo ponerlos en los zapatos, o sea, de la otra persona para ver desde otra perspectiva la vida. Lo que es como muy importante para estos tiempos donde justamente pensamos que solo nuestra opinión cuenta cuando realmente deberíamos incluir a los demás en nuestra forma de pensamiento. Véanlo, está divertido, está fuerte y véanlo completo, porque sí, dura hora y media. Hora 29, sí. Hora y media. Nada. No es nada, o sea, y les va a dejar mucho, la verdad. Ven Rock One, güey, pueden ver esto. No, está muy bien planeado, muy bien estructurado, y aparte de hablar de sus experiencias de vida, también habla de la estructura de la comedia, cómo se hacen los chistes, de dónde surge esta necesidad del comediante de expresar su vida por medio de chistes y qué cubren y qué no. Muy bueno, la verdad lo recomiendo mucho. Véanlo, está en Netflix, La Net de Hannah Gatsby. Y si no, lo van a volver a escuchar. Si lo edito, lo van a volver a escuchar el lunes, se los voy a volver a recomendar, güey. Carnal Amra, ¿tienes algo que recomendar? Pues que sea del pasado. Del pasado, pues pueden leer lo que es Monstres. Es un cómic muy bueno. Marjorie lo hizo en la taquera, el dibujo está espectacular realmente, todo. Muy bien escrito, una historia que da para mucho. ¿Cuál es la premisa, carnalito? Es un mundo tipo steampunk, pero como medioevo. Entonces, está regido por, los animales hablan, toda la raza tiene un nivel ahí, los gatos tienen una función como de magos, los perros otra función, los osos son guerreros, y, o sea, está muy padre, pero la premisa es una niña que es como que una mezcla de varias razas, es un mesías y va a cumplir una función de acuerdo a muchas situaciones que pasan de magia y todo ese tipo de cosas. Está muy padre, o sea, denle una leída. No. Mi estimado abogado. Jack Ryan de Amazon Video la estrenaron ayer, y básicamente está muy buena. Es un analista de la CIA que básicamente revisa las finanzas a nivel internacional y se encuentra con movimientos sospechosos, ¿no? Financieros. Entonces le avisa a su jefe. Su jefe en principio no le cree, pero después investiga un poco más. Y pues Jack Ryan poco a poco se va involucrando, digamos, sin querer en escenas de acción. La verdad es, a la gente que le ha gustado cosas como Homeland, como 24, es una serie de ese estilo, es de Prime Video y está bastante buena. ¿Ryan es el personaje de los libros? Sí. Y Tom Clancy. Hay una película, de hecho, por si la quieren ver. No confundirá a Jack Ryan con Ray Richard. Perdón, sí. Jack Richard es el que salva a al de Misión Imposible. Jack Ryan no era un personaje de Harrison Ford en alguna película, no. Según yo sé. Al parecer sí es lo que estoy viendo. Sí, estoy seguro que sí. ¿Tu recomendación, carnal? A mí me gusta. No, sale la segunda, el segundo Génesis, que es, digamos, después del número 94. Sí, ¿no? Del X-Men 94, el Giant Size, sí. Que es la nueva generación. No, 94, ¿no? Uh-huh. Creo que sí, no me acuerdo. Bien. Bueno, el Giant Size, X-Men número 1. Exactamente, estoy de acuerdo. Pero bueno, es cuando sale el nuevo, se acaban los reprints, sale el nuevo equipo internacional. Este ilustrador, porque es más un ilustrador o caricaturista, es Ed Pixor. Está muy interesante lo que está haciendo con Grand Design. Él condensa todos los cuentos, de prácticamente bloques de 100 números está haciendo. Son hardcovers grandes, ¿no? No son Hansel. No, esos están saliendo. ¿Artifacts? No. Están saliendo en un formato. ¿Hace cuenta onda el 80 page? No, el 80 page monster. Okay. ¿Es el que sale? No, es el, 80, es el tamaño cómic, nada más 80 page monster, o sea, está grueso. Lo que dice. Mi carnalito, es cierto, van a sacar una reimpresión en hardcover recopilando los recopilatorios, pero generalmente son 4 números. El dibujo está impresionante porque está muy interesante y lo que tiene es un paseo a través, pues muy a colación de lo que vimos de los X-Men la semana pasada, de todo condensado los X-Men. Rápidamente, ¿no? Estos son como bloques de 100 números. Este es el Second Genesis, que va en su número 2. Está muy bonito, la verdad. Muy padre el dibujo. Es muy interesante el aspecto. Este ya ganó un Eisner, me parece. Ajá. No, por el volumen 1, no, por otro trabajo, tengo entendido. Pero bueno, en general, consíganlo. Está muy padre. El papel, hasta lo tocas, está oscurecido tipo periódico a propósito. Sí, sí. Está muy es bonito. Es más barato, de hecho, ¿eh? Pues no, entonces, pero está grueso, ochentero, pero no está, no es el papel ochentero, pero no es glossy, No, está envejecido como si estuviera 20 años guardado sin bolsita. Huele de... igual. Ajá. Sí, huele igual. No, fíjate que no lo olí, carnalito. Voy a hacerlo como vicio y te aviso. No, bueno. La semana que entra eventualmente o en investigaciones paralelas, les platicaré por qué les gusta el olor a periódico viejo. Hay una razón muy particular por las que les gusta. Pero bueno, yo les voy a recomendar rápidamente de DC Comics, qué raro, Supergirl. Este está escrito por Mark Andreyko y obviamente está dibujado por el gran Kevin Smith, que es el hombre entre menos líneas más chido. Kevin Maguire, y escritor de cómics. No, es que es Kevin Maguire, que es entre menos líneas, más chido se sigue viendo, más expresión tienes, ¿no? Está impresionante. Aquí lo chido de estos números de Supergirl es que tiene mucho que ver con lo que está haciendo Bendis en Superman y en Action Comics, que ya ven que Bendis lo que hizo es... Quiero Superman solitos, sáquense todos los demás. Así que Crypto, llégale. Supergirl, llégale. Lois, espérate, tú no te vayas porque la gente habla mal de mí. Aquí lo que está haciendo es retomar el viaje de Supergirl por la galaxia hasta encontrar al idiota este lobo wannabe, que según esto destruyó Krypton. Está muy bien escrito, está muy sencillo de leer para ustedes que se les traban las palabras, que son muy idiotas. El dibujo sigue siendo Maguire, que es impresionantemente bueno. Está muy, muy friendly el título. Y para todos los que rebuznaban del cambio de traje de Supergirl, está bonito. No, tiene una razón muy particular. Pero no está feo, ¿eh? No, sí está de la chingada. Pero sí está de la chingada. Se ve. ¿Cuál es? Se ve, es ese. Está de la muca, güey. Agarró el Hulk que dejó de Red Hulk, ¿no? Exactamente. Ya entendí. Yo vi este. No. Pero ya con el Hulk es el buen estaizazo. El Spider-Gwen. Está de la muca, pero tiene una razón. Bueno, es muy buen traje, curiosamente. Es como traje ceremonial esta madre, ¿no? De hecho, sí, es un traje ceremonial. ¿Feo el de la serie? No, feo. Feo el de Batgirl, el nuevo que le van a poner, que está de la muca. ¿A poco está fin? Chapinchilo que le sigue, güey. No, man. Sí, no. Sí, el traje es muy sencillo. Sí, claro, porque voy a combatir el crimen, pero ya no quiero la tecnología, güey, para evitar que me vuelvan a reventar la espalda. Con algo que me proteja la cabeza mejor que un casco. Una diadema. Sí, a huevo. Si Selina Kyle pudo en los arrocitos del Caballero Oscuro, ¿por qué yo no, güey? Guay, picos, ¿por qué no, güey? No, pero en serio, tiene un motivo por qué. Igual que el de Batgirl, que está bien pinche, tiene una razón por qué cambiaron el traje. No son cambios permanentes. Está muy, muy padre. Honestamente, ya entre las portadas que son de los Dodson, el dibujo interior para ustedes idiotas que no saben leer, que es de Maguire, está del otro lado. Ya que los tres que nos oyen que saben leer, y en inglés además, que creo que son como vos nada más, la historia está muy buena. Ajá, entonces vale mucho la pena. Y bueno, con eso terminamos. A nombre de mi carnalito Dan Campos, nuestra invitada participante y maratonista. Y ahora miembro honorario. Miembro honorario, exactamente. No, al rato le borro eso al Buki. Al fin y al cabo también. Miembro honorario. Exactamente, sí, rápido. Los Buki, si estás escuchando esto, te toca grabar en Fortnite. Entonces tú y Alberto se ponen de acuerdo. Sí. Espera, el lunes. Sí, le haces de huevo en todos lados, ¿no? Nuestro carnalito Anra, que también estuvo participando en el reto No Geek Left Behind 2018. Y los que no participaron, shame on you, bola de luces, por eso ni las cosplayeras nos pelan. Obviamente, nuestro abogado, el buen Calimán, Fermín Reyes. Lo rescatamos de un multiverso perdido en donde nada más ellos se oyen de tanto que hablan. Mi carnalito Zico, obviamente, ya saben, el hombre del buen decir. Ya saben que en el Titan Tower tenemos a nuestro productor ejecutivo, John Spirit. En el Watch Tower tenemos a nuestro productor ejecutivo, Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro super productor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado, Mr. Ranger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son... Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, que nos acaba de abandonar. Bueno, no nos acaba porque sí, se fue hace rato. Francisco Reséndiz y Mauni, un agradecimiento a todos ustedes por su apoyo. Y recuerden que ustedes pueden incorporarse y tener todos los contenidos exclusivos... De la plataforma de S.A. De S.A. Universe, como nosotros le llamamos. ¿Desde qué? Desde $1 al mes, 25 centavos por episodio. Exactamente. Eso no se los da ni el... Ni Obama, güey. Ni la plataforma de Warner, carajo. Ninguna, güey, así de rápido. Y aquí no filtramos muchas fotos. Si no tengo su WhatsApp, ni Fermín tiene su WhatsApp, no les filtramos muchas fotos. Pero bueno, les agradecemos su presencia y compañía. Nos escucha la semana que entra. Y sabias palabras, carnal. Pues aporten, no sean gandallas. Pelandrujos. Still here? It's over. Go home. Go.